Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Esto es nuestro episodio número 400, grabado el lunes 17 de diciembre del 2012. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio a DSB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Buenas, buenas, hijo de... Tenemos a Julius. Hola, Geekos. Tenemos al Sensei. Tenemos a Rampage. Y me tienen a mí, como siempre, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Por 400 veces. Por la 400 veces. Señoras y señores, en este episodio nos trajimos a todo el burdel. Porque... Casa de citas. Sí, sí, porque hecho. la Y son unas grandes putas. Y cabal con ese, no, son unas mujeres de reputación dudosa. No, usted duda. Todas están dudosas. Aquella reputa. Señoras y señores, la razón por la cual tenemos aquí a todas estas mujeres bailándonos de esta forma así bien exótica es porque tenemos una plétora de productores ejecutivos. Sí, la masita behavior. Sí. No hallaba qué hacer. Hasta le pusimos la canción de hacer el amor con ocho. Sí. Y no. Pero ¿cuál es esa solo canción? Solo somos cuatro. No, y dos por los productores. ¿Cuántos son al final? Sí. ¿Ocho, nueve? Son nueve productores ejecutivos de esta noche. Se reproducen como cuyos estos ejecutivos. Es que se metieron a la se reproducen a la como cuyos y además de son un montón. Sí. Lo de reproducirse como cuyos, eso es natural. Señoras y señores, es que ser productor ejecutivo te aumenta la fertilidad. Sí, te aumenta el libido. Más si le falta más a todas estas macetas. ¡Ja! Señoras y señores, nuestro productor ejecutivo, que siempre ha sido productor ejecutivo ya por un montón de tiempo y sigue siendo en este episodio, es el productor ejecutivo líder, ¿verdad? En esta vez, que cuando vio que habían otros productores ejecutivos, dijo, no, yo voy a duplicar mi donación. Entonces, los otros que estaban por ahí dijeron, no, pues yo también duplico. Entonces vino él y triplicó. Entonces de ahí algunos triplicaron. Entonces dijo, no, pues yo cuadruplico. Y acaba de cuadruplicar uno ahí en el universo. Así que, wow, es Miguel Díaz Hidalgo. Muchísimas gracias, amigazo. Miguel Díaz. Eso suena como Birdman. Sí. Pues... Mira, que gracias Miguel Díaz Hidalgo por ser productor ejecutivo del episodio número 400. También nuestro amigo DC Fulano, que él duplicó su donación. Nuestro amigo Alvin, él está en los Estados Unidos. Ajá. ¿No? También tenemos a nuestro amigo César Rodríguez de Colombia, que nos patrocinó en este episodio. Y no en mercancía. No en especias, no. Él nos mandó dinero. También nuestro amigo Rampage del Salvador. Esto es harina, pues. Así como ensangrentado. En esta calle, tío. No, es azúcar en polvo. Sí, azúcar en el polvo. No la inhalejas. No, hombre. Es para comer. Es por la boca. Nuestro amigo Bruno Díaz. ¡Woohoo! De Metrópolis. Y así sigue Bruno. ¡Ah, Bruno! De Metrópolis. Bruno Díaz. Sí, estamos Ciudad bien. Ciudad Gótica. ¿Has donado a Aquaman? Sí. ¡Ey, mi chido! ¡Acaba de quintuplicar! Alejandro Flores, también de Estados Unidos. Nuestro amigo Nishido quintuplicó su donación. Y nuestro amigo Oscar Macuado, de Estados Unidos, que él triplicó su donación, así que... No, cuadruplicó, según. Nuestro amigo Oscar Macuado, Nishido, Alejandro Flores, Bruno Díaz, Rampage, César Rodríguez, Alvin D.C. Fulano y Miguel Díaz Hidalgo, muchísimas gracias. Ya hacen un equipo de fútbol de... Sí, sí. De productores. No, ya con ellos nos animamos a grabar otros 100 episodios. Pero... Son las Naciones Unidas, básicamente, que tenemos aquí patrocinando el episodio de esta vez. Así que muchísimas gracias, Mara, por estar aquí ayudándonos a poder hacer este show. Y por cierto, y muchas felicidades para Nishido, porque está esperando a su bebita para el primero de enero. Bueno, le va a arreglar la cura. Así que ese fin de año en hospital. Pero por una buena causa. Sí, le van a regalar la cuna. Por, o sea, siempre es tradición eso, que el primer bebé del año le donan algo. Bueno, espérate que siguen cayendo acá. Puta. Nuestro amigo... No, hombre, no te quejes. Uriata Bonilla también. Así que bárbaro. Uriata Bonilla desde México. ¿Vean? Es que siento que vamos a ser como los que se ganan la lotería y la malgastan en babosada. Sí, vean. Nos vamos a gastar en bandwidth. Así que muchísimas gracias a nuestro amigo... ¡Hombre, en cerveza! Y también... Ajá, yeah, sure. Y Oscar Macuadro cuadruplicó, dice. Así que compramos el six-pack. Así es, un nuevo lado que te pones aquí de hule, que parece que tenés el six-pack. ¿Hay de eso a dónde? Ey, gracias, Mara, por tu donación. En los gimnasios. Ahí lo mismo. Sí. Señoras y señores, vamos a arrancar este episodio con unas cuantas. Por aquí está, aquí está. Con unas cuentas, porque ya vienen los ya viene el Ministerio de Hacienda, después de tanta donación, sí. Ya nos está investigando. Ya nos va a investigar. Adelante, Julius. Ok, un arqueólogo está demandando a Lucasfilm y a Paramount porque la calavera de cristal que ocuparon en la película de... ¿La calavera de Tintán? De... Indiana Jones. Gracias, Harry Potter. Es decir, de Indiana Jones 4. Sí, son lo mismo. Es demasiado parecida a una calavera en la vida real que encontraron en Belice. Así que el museo de Belice está demandándolo porque se nota que se aprovecharon de su calavera. Y no solo eso, sino que la calavera se la han robado el museo antes de filmar la película. Entonces ellos aseguran que de alguna forma ellos utilizaron la calavera robada para sacarle copia y ocuparla en la película. Pero vale, todo es, la pregunta es la siguiente: si vos tenés un museo en el cual tú has encontrado algo y lo tenés ahí, y alguien viene y hace algo igualito a lo que vos tenés, vos no tenés ningún derecho sobre eso si vos te lo encontraste. Ajá, lo encontraste vos. O sea, no es como que vos lo hiciste y tenés un derecho en de copyright. Mira, ellos pueden poner la demanda, no quiere decir que la van a ganar. Claro. La noticia es que está la demanda y para que veas que hay gente que se quiere aprovechar de otros, en vez de pedir donaciones, hacen demandas. Deberían de hacer un show, un podcast. Un podcast, ¿cómo les robaron la...? Entre otras noticias interesantes, la película de Transformer 4. Ya tienen casi seguro a los dos actores que van a hacer los papeles juveniles. Casi seguro. Casi seguros. Y Nicola Peltz es la que va encabezando a la Isa como la personaje femenina. La chica más. Es la que tenemos ahí en... No, ser Mark Wahlberg. Wow. Mark Wahlberg, sí, pero Mark Wahlberg es el personaje... Ya ven, aquí hay... Esa estaban diciendo que es la misma Kitara de Last Airbender, pero ya crecidita. Ya creció un poquito. Y supuestamente va a ser la hija de Mark Wahlberg. Y va a tener a su chico, su novio, que va a ser corredor. A esta altura no se sabe si de patineta, carros o motocicletas, pero... O de bolsa. También ya está... Cualquier cosa que no involucre un robot transformable. Correcto. O sea que sí, el Mark Wahlberg sí va a salir. Sí, ese está seguro. Estos dos bichos son los que van liderando ahorita el proceso de casting. También se confirma que Studio Ghibli va a sacar dos películas el próximo año. La primera vez que lo hacen, se refieren a dos en un solo año desde el 88. Una va a estar basado en un manga creado por Miyazaki, que se llama Tachinu, que se trata sobre la historia de un diseñador de aviones Zero, durante la Segunda Guerra Mundial. Y la otra es de su compañero co-creador del estudio Ghibli, Isao Takahata, y la película que él va a sacar, es como una fantasía, una historia más fantástica acerca de algo de una tipo donde va a salir unos personajes haciendo algo. Sí, es. Pero, la historia de la animada. Princesa de la luna Kaguya-hime, como de, que es descubierta como un bebé en medio de una plantación de bambú. Yo creo que Jimé más la que no logró huir de sí, no, bueno, para noticias de más fáciles de pronunciar, ya están planeando The Expendables 3. Y dice que Jackie Chan ya... Y Jackie Chan está firmando para ser el papel de malo. Pero en chino. De malo va a ser de malo. Sí, primera vez en su vida, creo. Y en malo. Dice que le ofrecieron... Ah, no. Tenés razón, sale de bueno. Dice a badass. New cast member. Lástima porque hubiera sido... No es malo, sino que va a ser badass. Badass. Hubiera sido vergón ver a Jackie Chan dándose verga contra Jet Li. Sí, pero nadie se lo hubiera creído que le ganara. O sea, no va a ser Jet Li, entonces. No sé, pero no si, si es bueno, está en el, y sale Jet Li, por ejemplo, van a estar en el mismo bando, pues. Sí. Aunque en esta última Jet Li salió al principio, después... Sí, nada más como... Sí, salí, va, pero no. Sí, fíjate que es una de las cosas que dijo Jackie Chan, decía Sylvester Stallone. Salgo en la película, pero dame un papel, que hable, o sea, que salga bastante, no me vas a dar un cameo, porque para eso no me molesto. Uh-huh. Entonces dijo, sí, vale, te vas a tener un papel que vas a hablar un montón. No, un montón. Y aquí vemos que van entrando, va. O vas a ser el narrador. Él va a hacer los comentarios del DVD. Fíjate que después que... Va a leer todos los créditos al final, ¿verdad? Sí. Una nueva modalidad. Gail Simón oyó el episodio de los Geekos cuando, de la semana pasada, donde contábamos que se había peleado con DC Comics, que le echaban del trabajo de escribir Batgirl. Uh-huh. Entonces aclaró públicamente que no está enojada, no fue que le echaran, simplemente le dijeron, mira, hay cambio de dirección, ella lo comprendió, está contenta, feliz con DC Comics, así que le pide a la Mara, por favor, dejen de estar mandando amenazas de muerte a DC Comics. Ah, no, hombre, sí, eso es lo más divertido. Estoy contenta, pero espero nunca tener que volver a trabajar para este otro. Salió el... Mira, la noticia no es que haya salido el póster de la película de Wolverine. ¿No? El que estabas admirando toda la preproducción. En la que sale un Wolverine con una katana en una mano y con las garras extendidas en la otra, en un techito al estilo, mejor estilo tradicional japonés, bajo la lluvia. Menos mal no se confundió. Recordando la portada de Frank Miller y inspirada, mejor dicho, de Frank Miller y Chris Claremont. Bueno, Chris escribió el taquín, Frank Miller lo dibujó. De la primera miniserie de Wolverine. Sí. Cuando, antes que solo salía en un título, ¿te imaginas? No sé, que salía en todo. Pero... Y realmente la noticia interesante es que ya confirman Cuatro Fantásticos. Ah, confirma. Reboot para el 2015. Sorprendentemente, porque para ese año ya están programados GLA y Avengers. Y va a ser 6 de marzo. Le están sacando bien antes de la temporada de verano. Y hoy sí, hoy sí va a ser Galactus, sí, la nube, pero bien vergona la nube. Pero Sony sigue manteniendo sus derechos, ¿verdad? Sí, sí. Sigue bajo la bandera de Sony. No, pero esto de Cuatro Fantásticos está bajo Fox. O Fox, claro. Ah, sí, Fox es cierto. Fox, Sony sí. Es Spider-Man. Sí, son los mismos. Y la última noticia que tenía es... No es la gran cosa, pero en febrero van a publicar un cómic en Marvel de los Ultimates, el grupo de Avengers que sale en el universo Ultimate, pero en la portada aparece Nick Fury, pero Nick Fury caucásico, con el pelito cano arriba de las orejas, que es el de nuestro el original, universo. El que salió de moda. Entonces, o sea, The Huff. Está The Huff, correcto. Así que ya comenzaron a preguntarle a los de Marvel, ¿y qué ondas? ¿Están jugando con nuestros sentimientos o no? Es que hay una explicación lógica para utilizarlo en ese universo, en lugar de la versión de ese universo que es Samuel Jackson. Samuel Jackson. All right. Sí, que este es el hijo del hermano del primo. Del hermanastro. Sí. Que salió chelo. Es que era el vino. All right, señoras y señores, continuamos entonces con lo que ustedes han estado esperando, porque esta semana sí fue espectacular para los que fueron al cine. Esto es el Box Office. Solo una película vieron, porque las demás siguen siendo bastante lo mismo. Yes. Algo que les va a alegrar es que hay una película en particular que salió del top 5. Uh-huh. Twilight. Correcto. La número 5 que ahí se mantiene es la de Life of Pi, la del tigre y el chamaquito en la... Mira, en no entiendo vos cómo no habías visto esa extra. Yo vi la extra ayer. No la había visto antes. No la había visto. Es la primera vez que la veo esa extra. Y te soy sincero, yo siento que esa película es la película más aburrida del planeta. O sea, solo ver la extra ya estaba como que... ¿qué? Es que la extra es larga. Aburrido. ¿Comprendés cómo es que dejé el libro, verdad? Oh, pero, bueno... la número 4, Skyfall, que al fin cayó. No. Estaba en la posición número 1 la semana pasada. Le pasó Lincoln. Uh-huh. De ahí está El origen de los guardianes, Rise of the Guardians. Nice. Va, solo les digo que Rise of the Guardians, la número 2, uh-huh, hizo 7 millones. O sea que los demás hicieron un poquito menos. ¡Coma mierda! Ahora, lo que pasa es que el salto de la primera... La número 1 hizo 84 millones. ¡Fuck! Y es The Hobbit, An Unexpected Journey. Esta, estaba, los pronósticos habían dicho, le están tirando a 100 millones. Ajá. Pero igual, con 84 rompió récord de recaudación para diciembre. Okay. Le pasó a otras películas. Le pasó a las de Harry Potter. Que habrán oído mencionar antes, como... ¿Harry Potter? Harry Potter era de diciembre. Le pasó Twilight era de las... Al Señor de los Anillos, Retorno del Rey. Pero es que es una copia del Señor de los Anillos, también. Sí, hombre, yo siento que te copiaron el Gollum. Tan poquito hizo el Retorno del Rey en su primer... 73. Menos de 100 en... Sí. I Am Legend también le pasó. Le pasó esa. No hablan nada. Es que estamos mal acostumbrados que en verano como que sacan más pistas, ¿verdad? Acostumbrados a verano. Sí, hombre, así que eso es. Le he ido bastante bien. Aunque dicen, no hicimos 100 millones, qué fracaso. Entonces, ¿y para cuánto costó? Un revergo. No dice aquí. Bueno, pero es que también como las combinan entre todos. Eso te iba a decir, el costo de esta película debe ser engañoso, porque... No, ahí debe decir. Porque si firmaron de un solo las tres, o sea, igual. Es como que esta costó 100 millones y las otras ya quiero ver que Hacienda le diga, no, mire, es que me costó más poquito porque la firmé de un solo. Repartimos el costo entre tres películas. Uh-huh. Pues sí. Alright. Se acabó. Se acabuche. Señoras y señores, hoy sí, lo que ustedes han estado esperando. ¿Por qué eso? Quiere decir que sí va a haber secuela del Hobbit, vea. Sí, ya está. Además que la dejaron a medias. ¿Ah? Oh my God. Ya la viste, entonces, y no le estás spoileando. Sí, ya la vimos. Ya la vimos. Sí, pero yo no. Te juro, voy a perder el título. Yo no. De aquí. Ok. Señoras y señores, en este episodio vamos a tener lo mejor de el 2012 aquí en Los Geekos. Esto es... son los momentos que ustedes mismos escogieron como los más divertidos. O sea que si no les gusta, culpa de ustedes. No, son todas. Culpen a los productores ejecutivos. Sí. A ese que estoy viendo. Ese que está ahí, cabal. El que topicó. ¿Tienen de dónde escuchar? Fue la culpa. No, señoras y señores, el primer clip que tenemos acá es del episodio número 350. Empezando bien el año. Empezando, cabal, exactamente el año. 350 fue en enero, ¿verdad? Fue el primer show del año. Primerísimo. El primerísimo show del año en el que estábamos hablando de lo que esperábamos acerca, lo que esperábamos en el 2012. Que sería interesante oír ese episodio para ver qué esperábamos. De veras que creo que vamos a tener que escucharlo de nuevo para ver si le pegamos o no le pegamos. Pero señoras y señores, aquí va, este se llama Una pulgada puede hacer la diferencia. Yo tengo noticia, bueno, es noticia, rumor. Ajá. Pero si lo dicen los geekos, pues bueno, lo hacemos. Dice la noticia rumor de que se confirma de que el control del Wii U va a ser un control que va a tener aplicaciones y que ya se contrató a una empresa que se llama Forget the Box, que es la que está migrando las varias aplicaciones de iOS para que funcionen en el Wii U. Y uh-huh, la tableta va a ser un full reader, también se puede ocupar para leer cómics y la revista de Nintendo. O sea que cuando dicen los rumores. Mira, cuando digas, voy a jugar con mi control de Wii. Y mira, esa pantalla, ¿cuántas pulgadas va a tener? 6. Ah, sí. Ah, me voy chiquita. No, creo que un poquito más, no sé. No, mira, para Reader no, está bien. Es del tamaño de casi... 6 porque es un paperback. Es uh-huh, un poquito más. Es como el Samsung de 7. Sí, un poco más chiquito que un iPad control. Pero nada puede hacer la diferencia. Pero mira, para sí sabes cómo usarla. Es la diferencia entre lástima y lastima. Mira. Ahí está. Pero ¿sabes qué? Me bajó el clip porque... Pues ahí tengo una noticia y yo le dije, pero mira, si ya las terminamos, estamos en la cartita. Sí, hombre, Rampage, cállese. Ya cállese, Rampage. Mira, y por cierto, esa noticia, Rampage, resultó cierta porque yo no he visto que salga nadie leyendo para la... Ah, sí. Para el Wii U, ¿qué andas? Ya se desconectó Rampage. Cree. Sí. Ya le pegó el síndrome de error. Sí. Pero mira, sí, ya, no igual sé si yo... Es cierta o no la noticia. Ahí está. Bueno, sí, está... ¿cómo que se llama? Hulu y todas esas cosas. No, pero Hulu no es River. ¿Quién le está dando verga? Es que está jugando. Está jugando. Es su hora del juego. ¿Quién está jugando? Sí. No. Señoras y señores, continuamos. El siguiente clip que tenemos por acá es El Poder de Steve Jobs, que fue, por cierto, en el mismo episodio. Mira, lo más interesante que va por el momento es que ya le quitaron el superpoder que tenía de distorsionar toda la realidad como Steve Jobs. Hoy solo distorsiona pedacitos. ¿Cómo? ¿Cómo? No te puedes Reality Distortion Field de Steve Jobs. No. Sí, que todo lo que hablaba de repente era hermoso, tipo una tableta de 7 pulgadas y la... ¡Oh, qué invento más increíble! No te venían de existir desde hace cuánto. Y sabes que eso se lo pusieron... Bueno, ya vas a llegar ahí en la biografía, pero se lo pusieron en base a un episodio de Star Trek. De la serie original, donde hay unos aliens que con base poder mental modifican su realidad alrededor de él. Entonces ocuparon ese término que era el... ¿Cómo es? Reality Distortion Field. Se lo aplicaron los empleados a él. A él. Para decir que mentía un montón y que toda la mara le creía. Pero bueno, eso no, es que decía las cosas tan bonitas que... Bueno, sí. que por eso ese era su fin. Y eso que cuando iba saliendo, sí... ¡Ay, qué chido que hablé con Steve Jobs! El momento, me puteó. El momento, estoy despedido. Sí, está. All right. Luego, en el episodio número 352, en el que hablamos acerca de Sherlock Holmes, tenemos este clip acerca de nuestro gran amigo y amigo del alma, creo yo, casi padrino de los comiquicos, Liefeld. ¿Qué Brubaker? No, de Liefeld. Pero la onda es que la mara decía, pues, o sea, hay tantos escritores ahorita buscando trabajo, hay escritores viejos que tal vez ya no están trabajando, hay nuevos escritores que tal vez quieren entrar al mercado, que se les puede dar la oportunidad en estos títulos que no tienen tanta audiencia. Bueno, y Hawkman y Grifter, que están por los suelos, la idea es como que levantarlos, ¿verdad? No terminarlos de hundir. Y les ponen a Liefeld. Algo tienen en contra de esos títulos, fíjate, como que es la excusa que necesitaban, el clavo para cerrar el ataúd. Ah, o sea, es que no sé con quién se está acostando Liefeld ahí en la gerencia, pues, pero ahí Dan Didio lo tiene. Pero se ve que es más rico el hijo. Es sutil, es medio trompudo, ¿no? Medio trompudo. Alright. Ese mismo episodio. Hablamos acerca de darle paja a Julio, dice acá. Lo cual suena peor de lo que posiblemente va a ser, así que aquí va el clip. No sabemos. No sabemos. El siguiente. Simon Arkard. ¡Ah, sí! ¡Ajá! Ese era mi vecino, sí. ¡Ah, bueno! ¡Simon! Es el hijo del señor Arkard y la señora de Arkard. El principal de la serie de CrossGen, Ross. Este es el detective victoriano, una copia calcada de Sherlock Holmes, excepto que en vez de Watson tiene una chera y bien bonita que lo acompaña. Watsona. Una watsoniana que se llama Emma Bishop. Y que las historias eran súper intrincadas, creado por Mark Waid. Creo que me pasé. Sherlock Holmes ya le hubieran demandado. Por supuesto, era Sherlock Holmes. Era Sherlock Holmes. Ella atiende a la reina, le ayuda en sus líos. Creo que no había un hermano que trabajaba con el gobierno, sino que, pero había algo, como un primo lejano. Gran matemático. Ah, matemático. Porque había algo. Esto pues se vio un podcast. Pero ese está bueno. ¿Qué puta estábamos hablando? Era de 10 en 10 detectives. Ahí tenemos el Ross. ¿Qué puta? Ni su mamá lo conocía. Bueno, ahí tenemos el episodio. En ese mismo episodio 352 tenemos un clip que dice: Omar solo ve televisión. Así que aquí va. El sol, eso. Se hizo la verdad. Señoras y señores, ¿qué vamos a hablar primero? Película first. De la película primero. ¿Ya la viste, Rapach? ¿Qué? No, pero no me importan los spoilers. Seguí. Ni visto ni la primera. Seguí la indicación que dijo Brito la semana pasada de ver primero la película y después de ver la serie. Rewatch. Y yo estoy contentísimo de haberlo hecho así. Sí. Yo lo hubiera querido haber hecho así. Sí, pero no se pudo. Así porque que salió el 1 de enero la serie, así que... Yo lo que es cumplido con eso, que eres. Sí, sí, sí. ¿Quieres decir, Omar, que vos no habías visto a nivel de viernes aún la serie? No. Yo me eché los episodios, el 1 y el 2. ¿El fin de semana? Ah, el fin de semana, exactamente. Y los hijos, papá. ¿Cómo era mi papá, mamá? Ya no me acuerdo de mi papá. Le enseñé una foto así en el iPad. Me jugó naranja en el desayuno, me quiero a las 3 de la tarde. ¿Qué es el señor, mamá? Eso lo pasa viendo tele. All right. Anyways, la película. ¿Qué tanto ve mi papá en el iPad? No. ¿Cómo es su cara? Ese iPad es mi otro hermanito. Papá se vino a mami. Cuando salió la Adler, estaba así. Ahí está. No te dejamos continuar. No. Bueno, como todo episodio. Como todo episodio. De ahí tenemos en el episodio número 353, en el cual hablamos acerca del universo animado de la DC. Salió esta gema que es acerca de un raid que le hicieron a Mega Upload. Que fue cuando se... Ah, cuando lo cerraron. Cuando sí, cuando lo cerraron. Se conmocionó el internet. Sí. Que se metieron a la casa de él y lo... Y se perdieron por una gran casa. Sí. Aquí va el clip. Mira, ¿sabes qué? Todo el mundo estaba diciendo que con toda esta cosa de SOPA y que es básicamente Obama para asegurarse algún nivel de que la gente va a votar por él en estas próximas elecciones, él tuvo que cambiarse rápidamente y decir, estoy en contra de SOPA, a pesar de que él fue de los primeros que lo propuso. Ajá. Entonces, como que los estudios dijeron, hey, pues mira, te vamos a quitar todo el funding que te vamos a dar. Y entonces él le quedó nada más a levantar el teléfono con la CIA o con el FBI o con quien fuera eso. Conseguirme al chavo de Mega Upload, ya. Proceda. No, pero eso es como decir que no habían pasado meses y años solo investigándole todas las cuentas, interceptándole correos. Que ahora tenían guachado, hablando pero... con Nueva Zelanda. Y mira, tenemos un ciudadano tuyo que queremos meter al bote y mandar aquí a los estados, que no cualquier gobierno lo hace. Pues sí. O sea, eso no es inmediato. Pues. Pero creo que eso estaba ya. Pero está fácil que los Estados Unidos y Nueva Zelanda digan, ¿qué queremos, pues? A cambio. Mira, lo que pasa, manda a llamar al jefe del FBI y le dice, vaya, ¿qué gran golpe tenés? Que se pueda realizar ya para mira, este chavo ya lo tenemos simpatía. Ya lo tenemos bien investigadito, ya sabemos esto, ya sabemos lo otro. Mira, conseguímelo. Tenemos a este chavo y tenemos a 5 fulanos en El Salvador que se llaman Comic Geek. O sea, sí. Todas esas portadas que hacen se infringen algún copyright porque las agarran sin permiso los dibujos. Así que yo vamos, ya me imagino decidiéndose. Y estamos buscando un señor Torres que cada rato le está hablando y no la llamo. Es que estos 5 babosos tienen cara de criminales. De sí. Miren las fotos que tienen en su sitio. Eso sí da miedo. Esos 5 sí dan miedo, ¿no? El chiquitillo cuando le da churri, ve que rabal se da miedo. Y tiene uno que se llama el Sensei, que nunca sale. Ajá, solo una caja Charlie. Sale. No lo como Charlie de Los Ángeles, de Charlie. No lo han podido localizar. Yo creo que le deben haber dicho a Obama, denos otros 5 años más para localizar al Sensei. Que lleguen al episodio 369, que ahí se hablan de porno. Y así los enchuchamos por hablar babosadas. Y son tratantes de blancas que hablan de una bicha que les llega a bailar cada rato. ¿Sí? Y Obama, no, si yo los oigo. Son buenos. Aprendió de español. Okay, terminó bien el clip. Terminó bien. Empezó un poco. Es que necesitaba el contexto. Necesitábamos el background. Así, preparando el terreno para el chiste. Sí. Pues luego, en el episodio número 354, en el cual hablamos de Ghostbusters, también hablamos un poquito acerca de El Peluche. Así que aquí va el clip. Mira, Fox anunció que se van con la secuela de la X-Men First Class. La gran duda es, ¿se irá a llamar Second Class? Second Class, de segunda clase. De segunda clase, segunda categoría. No, además recreo. Después de la primera clase venía el recreo. Lo bueno X-Men es que... ejecutivo, clase ejecutiva. Clase ejecutiva. Ah, coach. Porque no lo pueden llamar coach porque hay una serie de televisión. X-Men coach. Y lo bueno de la noticia es que confirman que el director va a ser el mismo de la primera. Matthew Bond. Bond. Bond. Matthew Bond. James Bond. Con que no salga de Beast, estamos bien. El peluche de Beast. A ver quiénes van a salir, pero... Que salga el peluche, pero de la Mystic. Van a matar a todos y van a sacar nuevo. Va a salir Bush, el presidente. Ah, no. Bushman. Entrenó a Moonlight. Está el clip cortito que querías. Mira, y al final dijiste algo de que entrenó Moonlight. A Moonlight. Es que, ¿te acuerdas cuando diste la reseña de la puta? Esa es que... Está media calle rampa. Metete la casa, hombre. ¡Sigue el iPhone! Con razón, no duerme bien. Mira, qué real suena Grand Theft. ¿Cómo se Grand Theft Auto? Yo creo que se lo raptaron y ahorita voy a ver el teléfono porque mis amigos aquí me van a ayudar. Como que es Taken. Ah, sí. Tres cuadras allá. ¿Cómo se llama el Grand Theft? En este momento. Gran Turismo. En un chuzón, ¿verdad? Tu golpe avisa. Solo falta que... Sí, no es que estamos hablando. Así de Moon Knight. Tuviste la reseña de conoce tus personajes. Ajá. De Moon Knight. ¿Qué pasó con Moon Knight? Y a él lo había entrenado un chavo que se llamaba Bushman. Ah, mira, de ahí sacamos como media hora de chistes del tal Bushman. Eso hubiera puesto, ¿verdad? Conoce a Bushman, ¿no? El episodio más escuchado. Bueno, luego en el episodio 355, en el que hablamos de Catwoman, salió este Catwoman reconoce a Batman. Bueno, la cosa es que sale eso y a partir de esas historias le hacen una nueva serie que ya con un traje un poco más bonito, creo que ese es el favorito. Y entonces sigue con la misma tendencia de que se ayuda a Batman, que no sé qué. Eventualmente en Batman Hush, ahí sí se lo pesa y Batman le revela la identidad. Y en Hush lo hace. Ahí fue. Antes de eso, te cuentan que cuando Batman regresa después de Nightfall en Night Quest, si no me equivoco, Selina es la que primero reconoce que Azrael no es el mismo Batman. Ah, porque le ve así. Y cuando... le ve otro talle. A ver cuánto calza. Y cuando no regresa no. Bruce como Batman... Ella es la primera que reconoce, este sí es el... A ver. ¿Malito me quedó? Una probadita. Lo mejor fue la pausa. Yo me quedé... Y ese era el clip. Esto faltó la pantomima. Casi perdemos a Omar en este clip. El siguiente, el mismo episodio, hablamos acerca de los senos. De... tema recurrente, creo que no salimos de ese tema. Dale. Sí, entonces le vuelven a poner el corazón y viene Satana también. Sí, porque te dolen de ponerla. Sí, sí. No, pero Satana también le pone, usa algo de magia para restaurarle un poco así los senos. Y ahí el corazón. Pero los paranasales de arriba que los tenía bien congestionados. Y Bruce Wayne decía, no, vale, verga, está hecho. Arreglame la espalda. Arreglame los senos. No te rías porque no te vas a hacer de perfecto. Decía, quiere comer algo, Bruce. Don Bruce. Tráiganse las aniches para que me traduzca. Por los zapatos. Ahí está. Ay, Dios mío. No voy a sobrevivir. No me acordaba de ninguno. ¿Para qué te dices ahí? Casi no se oye. Sí, vaya. Por las carcajadas. Ay. No, sí, se está grabando ya aquí, si no. Ya lo voy a subir volumen para que yo lo pueda escuchar también. Porque... Sí, y tal vez bajarle a, nuestro, a los micrófonos. Sí, no, a los nuestros. Sí, porque para... nos estamos riendo demasiado. Aquí tenemos seriecito, Drácula seriecito, y Blade Cazavampiro, que fue en el mismo episodio este. El otro Drácula de la Marvel, Tomb of Drácula, tenía su serie. Que te acordás que vos hablaste yo extensamente sobre esa serie. ¿Ah? Sí, que se peleaba contra Blade. Ay, se ponía el cinturón de Castilla cada vez que se peleaba contra Blade. No debe ser. Porque Blade mata a ellos. Oh, se me cayeron las llaves. Pero mira, espero que haya sido. Y el de al Blade. ¿Y para qué puta está esta que se madera? ¡Ah, ya sé! Madre. Y todos los vampiros. Los vampiros tomando lechita después. No, mira, mira, yo. Estoy bueno. Asoleándose. Ah, quemado todo. Quemando saliendo. Pero prefiero esto por el corredor. Ah, vos decís, iban caminando por la calle y no veían que la alcanzaría, estaba sin tapar y le gritaban, ¡cuidado con el hoyo! Y solo se atrapaban por atrás. Salvaste del chiste último momento. O sea, sí. Y decía, yo sé que va a salir. ¡Cuidado con el hoyo! Era un 10 en 10. De villanos que han tenido su propia serie, era. Bueno. All right. El siguiente que tenemos acá es... En el episodio número 356, en el que hablamos acerca de Larry Niven, aquí tenemos uno que se llama Hail Hydra. Bueno, la siguiente, se han unido con Hydra. Hydra. Son los malos de la película del Capitán América. Es los que ocuparon en el Capitán América, que tenían, ¿cuántos tentáculos? 6, y cada vez que cortaban uno... Fiaudo. Quedaba cortado. Cada vez que cortan uno mis tentáculos, lo pierdo. Me quedo con uno menos. Y la mala, oh, qué lo que te hicieron. Mi semilla está en tentáculos. Bueno, está bueno. Ahí tenemos el anillo inestable, que fue también en ese mismo episodio. Pero que qué chulo, porque está como bien craneado. Sí, o sea, sí, no es... Ah, una entonces, mesa que se llama ella. Entonces eso del anillo inestable, dice. Entonces, como el que tuviste hace poco. No, eso no era inestabilidad, era autodestrucción total. El apoteosis. Sí, porque no había relieve, todo era líquido. Es que tuviste una churria medio épica, el principio del año, qué puto. Todo ese año pasaste medio jodido. De ahí tenemos la evolución de una raza en ese mismo episodio. Desde el segundo pero, ya te dicen. Sí, ah, pues, es que son esta raza de protectores. Ah. Que estos son una raza. No, de... pero spoiler. Raza. ¿Ah? Cuidado con spoilers. No, solo vamos a. Esta es una raza que se creó Larry Niven, que son los protectores PAC. Que son una raza que realmente fueron los precursores de los humanos. Pero ahí lo explican de una forma bien rara, de que nosotros, dice que los humanos somos una parte del ciclo de vida de estos protectores. Que hay tres ciclos. Uno, que cuando son bebés, uh-huh, que dependes totalmente de otra persona. Dos, la etapa de breeders, que son como apareadores, uh-huh, digamos, que son la fase reproductiva. Entonces, ¿qué somos nosotros? ¿Verdad? Y después necesitamos consumir, supuestamente, una raíz de una planta que se llama el árbol de la vida, uh-huh, que esa tiene un virus que genera un cambio en el cuerpo. Entonces, que eso hace que se nos hinchen las coyunturas de los huesos. Sí, sí, sí. Hace que la piel se te haga así como más arrugada, pero al mismo tiempo se hace más dura. O sea, que es como armadura. Dura. A ti. Los genitales se te revientan. Ah, hoy sí está hablando de los genitales. Yo todo pensé que todo. No, pero se te desaparecen. Sí. ¿Y para qué puta se está cambiando? Ah, porque estás inmortal. ¿Y para qué puta? Supuestamente en donde van los genitales se te forma otro corazón. Es que te palpita, por favor. O sea que te sentás y estás saltando. Imagínate el CPR que te hace. No te vas a poner y me agarran a patadas. Ahí está. De ahí en el episodio número 357. Y eso es cierto. Sí. Van a leer esos libros, hombre. Sí. En el episodio número 357, en el cual hablamos de Daredevil, también hablamos acerca de los libros que lee Brito. Son los nominados para el Nebula Award. Ah, no, no. De ciencia... Ah, esa era la que yo traía. Ciencia ficción, va. Ah, o sea, son de paja, es paja. Yeah. Mira, un vergo de libros que jamás he oído de ellos. O sea, no sé qué onda. No, pero yo tal vez sí. Pero, ajá. Yeah, sure. Tal. Ya, pero hay una mira, categoría. Es ciencia ficción, no fantasía. No, pues entiendo, imagínate que es ficción. No es por. No es por. Ah, pues no. Bueno, pero hay una categoría de... Pop-up. Scratch and smell. Un hoyo en medio del libro. My ticket the books. My ticket the books, dijiste. My ticket the books. De ahí en el 357 también tenemos Mal Cosplay. Aventura. Esta es una foto de Bad Cosplay. Oh my god. Mira la chica de la rey. No pensé que era hombre. Y que se le veía el calzoncillo. Parece James May. James May. Bueno, perdón. Uy, escucha. Ponle el enlace. Aquí que es el bicho que la... Y aquí está la pose. Qué mal cosplay. No, pero es que no sé ni cuál es el enlace ahí. Ya te lo voy a mandar a ver. Alright, sorry Mara. Disculpen, pero es que están aquí pasando un iPad con una foto chistosísima. Este es un mal cosplay. Very bad cosplay. No, eso no sé. Debería de... Ey, pásale el link para que después... Ya me quitaron el iPad. Estamos ocupados aquí. Estamos hablando. Bueno, pues... Alright. Continuamos entonces, señoras y señores. Que volví a ver la foto. Efecto fulminante. Hay fotos así. Ya me ha pasado en el pasado. La cara de hijo. Que el bicho no está muy contento de estar ahí, ¿verdad? No, yo creo que va a complicar. No, me dio una puerta. Right. Le dijeron, mira, vos vas a ir de Chinchi. Con dos mamacetas y mandó la fiesta. ¿Mamás de quién? ¿Cómo es? Igualito James May. Ahí está. Ya me acordé de la foto, fíjate. Ahí la tiene el tico. Esa imagen no se quita tan fácilmente del cerebro. Luego tenemos acá Daredevil no puede ver porn. Lo que te dicen es que la fulana como que regresa a Nueva York por después de esa... Retoman el hecho de que había estado haciendo películas no muy aptas para menores. Y el de no las puede. Y le habían pegado. Entonces llega el despedido. ¿Ya viste que tú todavía estabas viendo por lo que porno? El 357 también aparece el origen de los poderes de Daredevil. Pues sí, ¿cuáles son los poderes? Bueno, lo que pasó es que cuando él era niño... Cuando era bichillo, era monjo. Lo mordió un cigo radioactivo. No, perdón, ese dato. Está bien, eso. Más peligroso. Sí, sí. En el 357 todavía tenemos el engaño a Daredevil. Por Daredevil. Con el disfraz. Bueno, el. ¿Cómo se llama? Se hizo héroe porque su papá, que era boxeador de poca monta, rehusó a dejar perder una pelea. No se quiso vender. Y eso lo escuchó su hijo cuando, como tiene super oído, entonces escuchó cuando le dice, mira, si no perdes esta pelea te va a matar. No, yo nunca voy a perder esa pelea enfrente de mi hijo. Le quiero enseñar de que yo tengo mi dignidad, que no sé qué. Placa, pero se lo quebraron. Entonces ahí se vengó de los que lo mataron a su papá y dijo, sí, voy a combatir el crimen con este traje estridente amarillo rojo. Nadie me va a reconocer porque es tan feo el traje que no me gusta. Sí. Solo un ciego se lo pondría. No sabía. Le dijeron, sí, ponete este traje negro, bien, pero vas a parecer Batman. Ahí tenemos. Que de traje horrible. Busca en el cómic, ahí sale. Ahí dicen. ¿Qué, cuando le dicen que se va a aparecer sí, la Marvel? Sí, sí, ahí sale en la Marvel. Oh. Ah, no, el episodio 358. Se nos va el productor. Ya no puedo escuchar este show. Tenemos un nipple slip. Uy, uy, uy, uy. Eso cuando te salió la chicha. Es que tenía frío. Aquí va. Supuestamente era un dragón, pero no era. Nipple slip, nipple slip. Jennifer López. No, pero dicen que es paja. No, era de Meryl Streep. O sea que se la salió por abajo de la mano. Se pegó en la rodilla. Sí, se la pata. La iba a robar. Están pendiciando. Era como un hacky sack. Con estileto se hizo una. Le quedó ya la perforación para el estilete. El estilete. No me acordaba de eso. No, no, ninguno, pero hay unos más que otros que borramos menos. Esa imagen mental. Sí, sí. Ay, Dios mío. Ahí tenemos en el episodio número 358 también. Por cierto, en esa era un Geekos Cut. Un episodio de Geekos Cut. Ahí tenemos conocimientos de historia, dice acá. Bizarro, por lo menos. Dice no, no ha salido todavía. No, es que hoy va a ser la versión 3D. Lizard Pizarro. Pizarro. Pizarro. Ah, se descubrió Florida. No, Perú. No. Perú. Volverín descubrió Florida. Ustedes nos oyen guapa. Por hoy hablar de cómics, no de historia, así que no se preocupen. ¿Qué hizo Pizarro? ¿Fue el de los Incas? Creo que sí. No fue el que inventó Pizarrón. También es porque la, según la película de Piratas del Caribe, no, Ponce de León fue de Florida. Fue de Florida para que veas de dónde vienen mis conocimientos históricos. Según Pinky Cerebro, ahí tenemos ninjas en Godzilla, parte 1. Como nadó alrededor de la isla, botó todos los. Los puentes. Entonces la población queda atrapada y ya no puedes mandar a traer las superbombas. Eso está bueno. Entonces eso tienes que mandar comandos. Y no pueden, no pueden llegar por, o sea, si la pueden llegar por helicóptero. No, hombre, no pueden sacar a la gente de la isla. Entonces no pueden tirar la bomba que matar a la pueden gente. Evacuar. A matar a, no pueden evacuar. Bien, entonces Julio, tienes bien, que mandar bien, un montón de comandos y llevar los chivos, ¿no? El ejército con... El ejército de Marco Bay. Y chivos. La mitad son ninjas. ¡Hijo de puta, espérate! ¡Julio, sos un chido, dale! ¡Un genio! ¿Para que no lo puedan llegar? Liderado por Chuck Norris. ¡Por ¡Hey! No, no sería pelea, no sería pelea. Y termina en la mejor pelea de ninjas. Que el ninja púrpura. Y se cae más, se cae. No, seamos serios, eso no sería pelea. Los ninjas se quiten. No, Chuck Norris, ya lo hace ceviche. No, Chuck Norris no le pone emoción. Lo hace ceviche. Le mata el suspenso. Quedémonos con los ninjas. Con los ninjas. Pero espadazos y estrellas ninja se lo van a echar al lado. Es que los ninjas llevan espadas láser. Ya estamos mezclando demasiado. Vamos a hacer lo que querramos. No, la onda. ¿Y por qué no le mandamos a Massinger? No, la onda es arreglarlo de forma realista. De forma realista, dice. Pero de ahí seguimos. Ninjas en Godzilla, parte 2. Pero que ya no sea, entonces ya no es una pelea física, un enfrentamiento físico, sino que el Ghost Rider tiene que sacar algo más craneado, no solo tirarle las cadenas o tirarle encima la moto. sino que pero a todo esto la dicha está como en una trampa que el tiempo y poquito a poco la va a matar. No, ya él va a dejarse, la va a dar si no llega a tiempo. Ya la tiene. Pero que no sea trama de hentai de que, uy, si no llega a tiempo se la va a coger. Oh, demonios, se la cogieron. Y llega hasta después. Es demonio. Los tentáculos caminando de la abeja. Claro, tres veces violada cuando llega. Un gran pulpo ahí esperando. Y el tercer desafío, Godzilla. ¡Oh! ¡Ya te arreglamos Godzilla! Ya tenemos la tercera parte. Fíjate. Con todos los ninjas. Es crossover. Con los ninjas. Vaya. ¡Ey! Pones a los ninjas de The Hand. Man, son vestidos de rojo, le están ayudando a, de alguna forma, los alquiló a Blackheart. Los alquiló. Ninjas are off. Son mercenarios. Y podrías entonces tener la excusa de que sale la Electra abrazando al Johnny Blaze en la motilla, bien abrazada, porque le va a ayudar para enfrentar a los ninjas. A Godzilla. De veras que arreglamos el mundo. Sí. Somos buenos nosotros. Quiero ver esa versión. Tenemos que repetir un programa de eso, fíjate, de arreglar películas. Ya. A ver qué películas malas nos recomiendan, ahí manden a los correos. Ya. De ahí tenemos en el episodio 359, en el cual hablamos de comedias geekas. Hablamos de Buena de Beast. Crochet. Buena Beast. Buena. Este no lo tocó, tico. ¿Eh? Está vacío. No. ¡Ay, ese era el que yo estaba esperando! Sí, conjunto vacío para el programa. Buena Beast. Buena Beast. Espérate, ¿eso es serio? Sí, esto te lo dice también. Buena Beast. Buena Beast. ¿Cómo se ve? ¿Beast es bestia? Es hombre. Es la bestia de Buena. Oye, Buena. Es Buena. ¡Oh, my God, la bestia! O sea, vos decías el que le cargaba las cajas a Jim de la selva. Sí, algo así. No, mira, el chamaco este... Lo que puede hacer es puede agarrar dos animales y fusionarlos y hacer un híbrido. Esperamos un par de meses. Les pone porn así de Animal Planet. Ajá. Perdón, o sea, si tiene el chuchito aquel de que agarra el bicho que se cayó del trampolín. ¿Qué onda con el taparrabito ese, vos? Así es como el jefe Apache. Es por la lomería. Es que a veces los animales nos animan. Tiene que hacer ahí. No, entonces, por ejemplo, ahí guarda la lombriz que a veces quiere. Por ejemplo, hace pole dancing. Agarra una araña y un cerdo, hace el cerdo araña. Pues, y es un cerdo con patas de araña y todo. Mira, bueno, son sus minions. Tenemos problemas serios. Debería estar bromeando, pero ese es el poder del hijo. ¡Ah, aquí tengo este! ¡Un balazo de ban! Ahí está. De ahí en ese mismo episodio tuvimos un clip en el que hablamos acerca de la pronunciación de Julio. Pero seguro que así es ella. Así es. O sea, así tiene es. Tiene cola y todo. Ella, o sea, no es que el traje es. No. Es el Puda. Puta, yo no me la cogeré. Rasúratela. Rasúrate el área, por lo menos. No, rasúrate todo menos el área, va. O sea, que eso es pelo. Yo no vi, no vi sí, pelo ahí. Son rayas. Sí, sí, es pelo púbico. Yo pensaba que era como un tatuaje o algo así. Ajá, eso es, o un traje, ya podía ser la Mikey. No. Guácala. ¿Y de dónde sacó sus poderes? De un tigre colectivo. Ah, esta es. No. Esta salió de. Con Wangan. Con Wangan combinó un. ¿Con quién? Con Gangwan Beast. Gangwan Beast. Buana. Es otro universo. Dijo, mujer, tigre, ¡ah, mujer, tigre! Y salió esta. ¡Upa! Y salió más tonto. ¡Era una tigraza! Y salió más brava que el tigre. ¿A dónde está la vieja que tengo que peinar? Se puso a pie. Se puso bien a pie. Ahí está. El Gangnam Beast. El Gangnam Style. El Gangnam Style Beast. El Gangnam Beast. Ay, ay, ay. Hemos portado de gracias ya. Mira este episodio. No. También ya me acordé de este clip. Julio habla solo en tercera persona. No, es que eso es recurrente. Eso es desde el 2011 que estaba. ¿Verdad que sí? Es que nunca aprendí. Vale, perdón, vale. Nunca aprendió. Sale clip. Esa película tiene su historia porque el George Whedon la propuso, la historia original, y se la compraron. Pero al hacer la película se la modificaron y la hicieron comedia. Él quería que fuera de miedo. ¿Como la serie? Como la serie. Entonces la hicieron al final como comedia y él estaba bien bravo. Pero bueno, él la vendió el derecho. Años después, cuando logró convencerlos que le dieran el permiso del fondo para hacer serie de televisión, dijo, la voy a hacer como quería que fuera la película. Es que al final la serie era medio comedia. Viene Julius, ve el primer episodio de la serie, la película... el piloto y no me gustó porque yo quería que fuera como la película. No fue, ¿ya le dijo eso? No, a mí me pasó eso. Yo lo vengo, acuérdate, hablo de mí mismo en tercera persona. Entonces, hablo de aquel hijo de puta en tercera persona. No tan mal, pero Lo respeto mucho. Lo respeto a ese cabrón. Lo estimo. Ahí está. De ahí tenemos... ¿Por qué tan triste? Ya. Why so serious? Solo puedo reír tanto y después duele. del episodio. Eso dijo ella. luego en el episodio 361, del cual fue un catch-up de cómics, hablamos acerca de ver Mi Pequeño Pony. Chicas y chicas, continuamos entonces ahora con una... Mi brazo. La recomendación. Esta vez no le van a ganar una patada de la competencia. Mira, ya, ahí está el cómic, el clip. Mi bolsa. A ver, ¿quién era la recomendación de esta semana? Yo. A ver, este tipo man. Que al fin pude ver... My Little Pony. ¿What? Es la serie nueva de My Little Pony. Ajá. ¿La dan en Cartoon Network o qué? No, es... ¿Para qué quería ver eso? Es que... No, ahí puse en el blog hace algún tiempo que hay un fenómeno, realmente es un fenómeno, que se llaman los Bronies, que son fans de esta serie, que no son niñas preadolescentes, sino que son maras, así de 18 a 35 años. O sea, suerte que esto fuera. Se ha salido de la demográfica meta de ese programa y hay mara que lo ve y lo defiende y van a convenciones y hasta se visten de pony, ¿no? ¿Qué? O sea, hay mara que se va a lo extremo, pero bueno. La cosa es que, ¿qué onda? Y supuestamente sí, la serie tiene como más easter eggs. Ahí está otra. Yellow. Y ya se fue la no. Bienvenido al Dark Side. Ay, ay, qué mal. Mira. Yo ya la he visto. Ya la he visto. Otro que van a convencer. En mi casa. Hoy van a salir varios. En yo mi la vi. Casa, mis hijas dominan la televisión desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Si vas a tener excusa. Y las series a las 6. No, mira, si yo la vi, como que está viendo una porno. Así, esperé que se fuera la mar en la casa. Ya se durmieron todo. No había nadie. Ya se durmieron. Cerré las cortinas. Mira, así, yo creo que. Con audífonos. Con una porno, si los subí el volumen. Los Kleenex a la paz. Me chulonía. Ah, no, es pony, es pony, es pony. La cremita. ¿La va a salir? Ahí está. De ahí en el episodio 362, en el cual hablamos de Michael Bay, hablamos acerca de un acto de valor. Aquí va el clip. Ok, el número 5 es Acto de Valor, la película de los Navy Seals. Sale una foca de la naval. Esta hizo 2 millones. Lleva 65, costó 12, o sea que le ha ido super. Ah, no se puede quejar. Yo pensé que esa era de algún bicho que se tenía que tener un date ahí con la Oprah o con algo así. No, es que este es la... Es más, la de un bicho que va a salir su amigo con la monita. Y él... ¡Eso me ha pasado! ¡Eso me ha pasado! Mira, ¿y no crees que va a llevar? Exacto, de amistad y valor. Va a llevar a una amiga. Y cuando llegas, abre la puerta y la amiga sale y sigue saliendo. Y sigue saliendo. Y sigue saliendo. Y fue el mundo que le va a salir con la hermana gemela. Y la te comienzan a doler los amortiguadores del carro y no se ha subido. No, mira, a mí esa vez, cabal, yo veía que la bicha salía. Y el chero que me había enganchado solo me volteé a ver. Gracias, puta, puta cabrón, perdóname. Y yo, sí. Pero mira, pero con conocimiento de causa de él o no, ninguno de los dos sabíamos. Ah, ninguno. Okay, okay. Ninguno de los dos sabíamos. Okay. O sea, están sueltos. Ninguno de los dos. Disculpa. Decir, él no sabía. Vos sos obvio, si no, no hubiera. Bueno, pues, ahí está, Acto de Valor. Ahí tenemos el. Mierda, todavía me la debe. De ahí, ah, no, perdón, el siguiente episodio 6 fue el 363, en el que hablamos, fue un open mic, y ahí tuvimos el susto del sensei. Sensei, ¿vos viste Hunger Games? Sensei. ¿Ah? Estaba debajo de agua, hombre. ¿Qué pasó? Sí. Este estaba viendo la maldita que va pasando allá atrás. Estaba con la cayeta y el snorkel. Ya viene de regreso. ¿Qué estaba haciendo una careta y el snorkel? ¡Qué puta la ¡Ay, Dios mío! que cabal, te puedes imaginar nosotros viendo estos shows, y solo el clip así fuera de contexto, y de repente va viendo el sensei con una careta de snorkel. Es que se acaba de bañar en la tina en el hotel. No en la piscina, en la tina. En la tina. Ay, de ahí tenemos el chiste baboso del año, que fue en el episodio 363. Ah, por cierto, en los nombres de los clips, el que lo sugería, cuando caía el correo, el que lo sugería usualmente en el correo ponía, hey, aquí está el clip y lo que pasaba. Y le ponían, o sea, lo bautizaban. Ah, no, lo bautizaban. Entonces yo, no son vos. Ah, entonces yo dejaba el del primero que mandaba. Uh-huh. Ya. Yeah. Ah, bueno. Así que, ahí, bien por los... Ahí va el chiste baboso del año. ¿Qué tal? Película que, tenía que, ganas que de trata conseguir. Sobre el rey griego Hyperion que quiere liberar a los titanes para que maten a los dioses. Los quiere mandar al rey. Entonces, mientras tanto, el Zeus tijos. Está interviniendo y dirigiendo así indirectamente a Teseo. Para que como yo te deseo. Se ofrece. Los chicos cantores. Es playero lo que hizo. Ay, sí, estaba bien, baboso. ¿Qué te pasó ahí? En el mismo episodio, también hablamos de Linterna Verde. Oh, ya salen todos los linternos, entonces. Zampa antes del primer episodio, Linterna Rojos, entonces. Hace poco vi que... iban a introducir a Saint Walker, pero en el clip que vi todavía no era Linterna Azul. Pero ya va, ya van encaminándolo. La que salía en ese episodio era la Zafira Estrella. ¿En cuál? En ese mismo donde de Saint Walker. Ya le estaban poniendo el anillo morado a la Carol. No, no es Carol Danvers. ¿Cómo se llama la Carol Perry? Oh my god. Se imagina. Y ya le pululaba. Pero era Play. Creyó que era vampiro. Creyó que era vampiro. Eso lo vi venir. ¿Habrá sido a la fuerza o esta bella de juego? Se había que solo diciendo, ay, no. Ya, no. Ojalá que no se dé cuenta. Creo que si lo digo rápido, no se va a dar. De ahí tenemos Julio y sus apreciaciones en el episodio 363 también. Vaya, Julio, vos que sí leíste el libro. ¿Qué tan fiel al libro es? Bastante. Respetan un cachimbo el libro en el sentido que no le agregan cosas nuevas, que extrañan a Joforán en el libro. Lo que han hecho... Claro, obviamente sí le quitaron... Lo han reducido. Se han quitado un montón para hacer el que cupiera en 2 horas y cuarto, creo que duró 2 horas y cuarto, 2 horas y media. Se siente larga. That's a shit. Por suerte no se siente grande. Bueno, ¿cómo por suerte? Hay que definir lado. Sí, claro. Es cuestión de preferencia. Sí. ¿De qué perspectiva está hablando? ¿De qué película estamos hablando? De Hunger Games. De ahí tenemos el Fumer. ¿What? Oye, hasta me acordé. Cuando les dicen, por ejemplo, miren que cada uno de los distritos que quedan necesitan algo, ahí va a estar en la cornucopia, que no sé por qué llamamos así, pero que una en la casa de empeño. Y ahí estaban las el del distrito tal, el de tal y el del 12. Si estás jugando un juego de muerte, ¿por qué no llegamos, puta? Yo soy el primero, aquí están los 4 paquetitos. Ah, sí, yo me los llevo todos, que se chinguen los demás. ¿Y qué me van a hacer? ¿Me van a matar? Si es el... No entiendo por qué seguían ciertas reglas los monos. O sea. Fíjate que a nivel estrategia creo que era porque, y no es que salga en el libro, simplemente si yo me llevo el mío, lo agarro, salgo corriendo, por lo menos el otro tal vez no me sigue porque tiene que ir a tener primero su mochila. Si me llevo la de él también, Seguro que me va a seguir. Gilberto Amar te va a seguir. Bueno, antes de hacer eso, preparas una trampita, la pones de señal. O lo agarras y haces señal de tel. Va, vamos, no, ¿eh? Te quedas. Le cambias número. Ah, este era el ungüento para la herida. No, este era el chile que quería yo para mí. Para mi guisado que estoy haciendo. Y el otro así con la oveja dando vueltas sobre la fogata. Y aquí ahora viene el chile. ¿A dónde que todo estaba la herida? Aquí. Puta, porque esa mierda no era nada. Un cuento de Wolverine que le llevaba, porque el chico con la pata hacia abierta y le echaba la pomadita. El fémur se le decía. ¡El fúmer! Puta, y al día siguiente hasta costurita ahí. Sí, cabrón, así. Eso del fútbol, me quedé la risa que ya estábamos en medio de elenque. Ahí vamos en automático. Ahí va, ta, y de repente fútbol, puta, sobrecarga. Pero esa no fue la única vez que salió el fúmer a ese episodio. También aquí salió. Y ahora, señoras y señores, unas clases, unas membreves clases de anatomía geek. Empezamos esta noche con los huesos de la pierna. El más fúmer. Largo es el fúmer. El fúmer, el hueso más largo. Que se conecta al... a la rabadilla en la parte superior. Que todo conforma lo que es la canilla. La canilla, exactamente. La canilla, la genial. No, no salió tan bonito el chiste, pero... No somos buenos con el script, somos mejor improvisando. Sí. Va a sonar bonito, Mara. Eso fue el final. Qué mal chiste. Que... fue un closer. Qué triste. Mira, ¿y por qué lo dejaste? Es que está, lo mandó a lo mejor del año. Un efecto. ¿Y cuántos lo mandaron? Por lo menos solo fue uno. Solo Ismatron lo mandó. Es que tiene efecto octagonal. Fue difícil. Fue difícil. Lo malo. Ahí tuvimos 300, en el episodio 365, en el que hablamos de Hellboy. También hablamos de el tiempo en películas japonesas, dice acá. Bueno, Mara, pero para que ahí ya la película está buena, realmente vean. Buenísima. Pero también tiene ese problema de que está hiper comprimida la historia. Entonces, eso que llega el chivazo a la nave y en 3 días ya era el capitán. Sí. Ya se había dado una visa. Ya era, yo moriré por ti porque te quiero como hermano. Si yo algo he aprendido de animes y de obviamente también películas japonesas es que yo no le pongo atención al tiempo. Porque igual, fíjate, aquí quizás era al revés, cabal, que puta llegó y a los 5 minutos ya puta ya estaba en el puente y era el palomísimo. Sí, sí, sí. En 2 horas era el capitán. Pero en 2 horas. Pero a los 30 minutos de película. Mira, ya me había acabado de caer el capitán con el infarto. Ay, cuando ya soy capitán. Igual que en un anime que puta, te voy a disparar el rayo. Ay, güey, puta, y se empiezan a acordar y te cuentan dentro. O sea, olvidad el tiempo de Esa fue mi otra crítica, el final. Mandaron el misil que va a destruir la Tierra. Ay, gran Love Story, puta, como 15 minutos y el misil. La Tierra de Tierra. ¿Cómo fue que te dijimos que todos se fueron, todos se habían ido ya, verdad? Y la bicha que no sé qué. Uy, se nos olvidó la bicha. Fue la puta, había que estar la bicha. Sí, es silento, ¿verdad? ¿Cuál te aviso? Sí, para mí los japoneses. No, mira. Y el tiempo real. No, y tiene vale, no, hay otro. De hecho, ya aprendí a bullear eso. Ay, Dios, ya me acordé de esa película también. En el episodio también 365 hablamos de Tico y su afición necrofílica, dice. Sí, ahí salió a la luz. Sí, sí. Por cierto, estos clips, gracias a Ismatron, a Bubu Skywalker, a Josafat y a Alvin, a todos ellos que han estado mandando. Maldipton, a ver qué más. Yep. Lo va cargando y el cadáver le comienza a hablar a Hellboy. Es como en la movie que hace una onda. Ah, en la movie sale ese pedacito de un cadáver que está cargando. Está basado en esta esqueleto. Historia. Ah, okay. Entonces, pero en la segunda, ¿verdad? La primera. Lo que viene, ¿cuándo? que están buscando a Rasputín y a un, le echan un polvito a un muerto que estaba ahí y lo revivió. Ya lo revivió. Pero ese no, este era vampiro y lo trató de matar. No estaba muerto. Fue el polvito. El polvito. Ahí está. Es otro que abrí la boca y ay, Dios. Yo sé qué voy a decir. Y... Bueno, te de cuidado porque abrí la boca y me echaron el polvito. Dios, ay, Dios. Este hasta miedo me da anunciarlo. Gracias a nuestro amigo Ismatrón escribiendo con Miñola. Ya no pasé el clip. Ya estuvo escribiendo con Miñola. Gracias a Ismatrón. Creo que spoiler el nombre del clip. Si están interesados, además de las propias de Hellboy, Miñola también escribe mucho. Escribiendo con Miñola. Los bacheches la así. Tinta no quiero saber. No, los bacheches cuando bueno, voy a escribir mi nombre y en la práctica. Hey, Ishido, gracias por estar aquí, se tiene que ir, dice ahí. Hey, nos vemos en el RC. Muchas gracias por estar. Ya te enseña con la mano. Se ha el otro. Está como ese correo de chiste que mandaban de que hey, ya arreglamos la computadora para que el monitor se tome la foto. Para la derecha. Que la barra y la barra así, hasta se arreglaban, así. Se enderezaban la corbata. Ay, es que tanto me he reído que ya el oxígeno se ha ido. Tenemos también en el episodio número 366, en el cual hablamos del Home Theater Geeko. Home Theater, que no ha cambiado mucho desde la vez anterior que hemos hablado. No, fíjate que se ha mantenido bastante la tecnología en ese sentido. Tenemos ahí la revista de Rampage, dice aquí. Cuatro amigos conspiran para darle vuelta a la situación de sus darle vuelta a una bicha. Cuando descubren que las chicas han estado utilizando a Steve Harvey's los consejos de relación de Steve Harvey's en contra de ellos. Chick flick. Es chick flick y es black comedy, porque todo el elenco es afroamericano. O sea, black comedy significa otra cosa. Ah, sí, sí, tiene razón, no. Antes de salir... No, ¿cómo se dice eso? Los comentarios metidos en este programa. Sí, no, ¿cómo se dice cuando el elenco es afroamericano todo eso? Es una película mayoritariamente afroamericana. No, hay no, un no, hay, no, que no, es, hay no, hay es un brother comedy. De primo. De Hood. Es una que sale de la revista Jet, que según Rampage era de aviones y la compró. Se suscribió un año a la revista Jet. Bueno, mira. Era después como un afro. No digo nada porque no conozco la revista. Yo. La revista además, es yo no lo la revista es del Jet Set afroamericano. Ah. Y me imagino que cuando llegó la primera... ¿Y los aviones? A los seis meses después lo va viendo con las grandes plataformas. Patinando, ¿eh? Es racista. Con el radio en el hombro. Puta más racista, bueno. Esos estereotipos que promueve más no son... No. Eso es lo que sale en la revista Jet. Pero mira, Brito, y a todo esto nunca te contó que se terminó el año y lo volvió a pagar. La renovó. Las enterró. Las enterró. Y mira que las hiciste. Ni las botó. Las enterré. O sea, no las botó. Ay, ahí está. Y que fertilizaron. Y el árbol que creció ahí, todo así. Gran afro. ¿Qué color? Fíjate que era un pino y salió colocho. Si la aguja del pino, así estaba está rizadizo. Me imaginaba que bueno, la revista y yo iba viendo los negros. O sea, no sé. Pues. ¿Y los aviones? Todos los pilotos. Pero. Bueno, ahí tenemos en el episodio 366 también los ruidos del sensei. Señoras y señores, tenemos entonces un cómic leído esta semana. solo uno. Es que no hubo tiempo. Bueno, no leyeron. Hoy sí trabajo. Avengers X-Men. X-Men Avengers 2. Fíjate que ya no, sí, ya salió. Yo el 0 y el 1 leí. No, ya es el 2. Ah, bueno. Ahí te lo paso. Yo no lo comentamos porque Antico Man no lo leí. No, yo tampoco lo alcancé a leer. No hay mucho que comentar. Me imagino que pelean. Solo se dan verga. Pues, pues, sí, eso no alcanzamos a leer esta semana. Así se llama la sección. Fíjate que Jonathan Hickman, el que Hickman, conocido popularmente por haber escrito los primeros dos volúmenes de Ultimate. Puta, ¿qué fue eso? Están asustando. ¿Qué el carro? La bruja, ey, es el sensei. Está renovando los votos. Me traje uno. Se le subió el chihuahua. Es artrítico el chihuahua. Hey, te está mostrando. Dale de comer más aceite de oliva al chihuahua. Ay, ¿qué fue eso, sensei? No, si era este que estaba fregando con el micrófono. El Brito acá. Uy, chica, man, aquí también tenemos a Brito exhibicionista. Es que yo siento que para mí, por lo menos, mi dream home theater sería tener así un disco duro central en algún lado y que los aparatos mismos tengan así como conexión wireless o así de red de alguna forma. Y que vos en cualquier lado de tu casa vos puedas... Hey, estoy viendo esta película. Pues me voy a mi cuarto y quiero seguirla viendo en el punto donde está o algo así. Y que pueda hacer eso. Ahí, en el punto donde está, no es como que automáticamente. Por lo menos la encontré. O sea, tendrías que tener box y boxes en todos lados, pues, por ejemplo. No, fíjate cómo lo tengo yo. Yo tengo. No quiero. Guarda, Jamián. Pues dile, yo mira, es que esta pomadita le quedó bien. No, la pomadita. No soy urólogo. De ahí, en el episodio 367, en el que hablamos de los Avengers, hablamos de el Helicarrier y la parvada de gansos. Pero mira, cuando sale el volado ese en el agua, en el mar, vos decís ahí que qué bonito, pero ya uno que conoce de eso y dice, ey, esto ya huele, ¿verdad? No, pero cuando lo activan... Era rapa el que andaba enfermo. Cuando lo activan y comienza a elevarse, se ve chido. No, es que los efectos, todos los efectos de repente. Se ve impresionante, a pesar que yo insisto que es la idea de tener un barco volador es pésimo. Y peor que impulsado con hélices. O sea, pues sí, es que mira, era el portaaviones, ¿eh? Y hay cuatro... turbinas, pero que prácticamente eran cuatro hélices, sí. Porque no parecían turbinas. Sí, eran hélices. Y entonces, como decir, como que... ¿Y a dónde le disparo, jefe? ¡Puta, cabrón! Yo quiero ver una parvada de gansos como este hombre. Para abajo. Los helicarrier. Los echaron los pájaros otra vez. ¿Otra vez? Sí. Que son frágiles, ¿sabes? De ahí en el episodio, este mismo episodio, Tico Man, le pusieron aquí Tico el perspicaz. Bueno, algo así, los malos también, Loki. Esa fue tal vez otra crítica que sí le tendría a la movie, que Loki queda algo mal. Después que te agarren como trapo chuco, no me refiero solo a eso, es parte de porque ahí Hulk agarra y como que está sacudiendo una toalla. ¿Sabes qué fue lo que yo siento que acabas de nuevo? Me hasta lloré de la risa porque ni siquiera dejó que terminara de hablar. ¡Alto! Lo que pasa es que ¡Wow! lo agarra, lo mira y le sigue pegando mal. Ya, ahí está. Era como obvio el comentario. Sí. Ahí tenemos la exclusiva de Thor 2. ¡Chan, chan, chan, chan! El exclusiva. Exclusiva. Muchos espías han muerto para obtener esta información. Muchos buttons, pa. Sí. Pero lo van a oír primero aquí en Los Geekos. Esta es una parte de la historia que han introducido en Avengers, que yo creo que esa va a es un easter egg que casi nadie lo encontró. Va a allanar terreno preparando para Thor 3. Para Thor 2. Thor 2. Entonces, ¿cómo era la teoría? Sabemos quién, lo vamos a revelar en este momento, quién es el villano de Thor 2. ¡Ah! Adelante, Tico Man. Que lo que pasa es que durante toda la película de Avengers, eso que cae Thor y todo, y que después en las noticias ves así todo y todo eso en la televisión, nunca se ve a la Natalie Portman, a la Jane Foster, que presuntamente todo este tiempo que Thor estaba en Asgard, ella estaba volando riata para tratar de abrir otra vez el portal. Y ustedes se imaginan que sin ningún esfuerzo de ella aparece Thor, viene, salva el mundo y va. Y se va a la mierda. Entonces, es que yo me imagino el selfie. ¡Eh, Jay! Fíjate que estuve con Thor. ¿Qué? ¿Y que cuándo vino? No, ya se fue. Sí, hombre. ¿Y cómo fue que hizo para venir? No sé, él por su cuenta. Sí, él puede venir. Sí, él vino, se fue. Dios, que iba volando riata. ¡Qué buena gran puta! Y yo volando verga. Y me dice el rico, ¿te imaginas el Thor? Y después estás así con el dedito, ¿verdad? Y vos, ¿qué fue? ¿Qué veniste? ¿Y dónde hablaste? ¿Qué te costaba una llamada? ¿O qué? Y esa es toda la película. Dos horas de eso. La mierda es terror. Ya saben, señores, esperen esa movie que está. It's very valid. O sea, ya no va a ser, ya no tanto va a ser película de superhéroes, sino que va a ser una de esas de gore, de muerte. Y el Thor todo verbalito. Dos horas. Y que te tenía teléfono, va, y que... Y que no puede volar. Y que no puede volar, hijo de puta, que no puede volar. Sí, pues está salvando el mundo. Y después de salvar el mundo, no hay forma de escapar de eso. No, es que la cagó. Y ahí sí la regó. Ahí está. Ahí tenemos el cambio de voz de Rampage. Llegó la pudra. All right. El cumpleañero. No. De Rampagio, Gonzalo. Don Rampagio. Don Rampage. Buena. Hola. Hello. Ay, ¿qué me gusta tiempo para que nos digas la noticia que traes? Ajá, adelante, Rampage. No tengo noticia hoy. Click. Ay, bueno, qué bueno saludarte. No, pero nosotros tenemos una noticia para ti, Rampage. Este show ha sido patrocinado, ha sido producido ejecutivamente por una mujer, Moni Bolis. ¿No viste la película japonesa Battle Chief? Sí. Y realmente creías que era una película japonesa. No, lo que pasa es que primero leí Battle Chief. Y yo, ¿cuál es esa? Sí, que tiene la película. Pero no, hasta después reaccioné a que bruto se está hablando de Battle Chief. No puedes hablar salvadoreño, güey. No, ahí sí admito que metí las patas. Ve y les cuento. 2 semanas les tengo listo el review de Iron Man, el juego de video. ¡Ey! Chivo. Ah, se hundió el de la película, el tardecito. Y el Dark Ham City, que está ahí desde hace como 3 meses. Está programado para publicarse mañana. Oh my God. Nice. No, pues sí, ya me estoy poniendo otra vez al día. Bueno, ya están grabando, ¿no? Sí. Sí. Sí. Yo bien tranquilo. Ahora ya va a empezar. Ahora. También que se le oía. También era probable. Ahora ya va a comenzar a tartamudear. La noticia. Ya estás todo relax. Ey, ¿qué pasó, viejo? Perdón, que estoy comiendo frijol. Me relajé demasiado. Ahí está. Por cierto, este clip es del episodio 369. ¿Ustedes saben qué quiere decir eso? Estábamos hablando de hentai y aquí alguien estaba tratando de explicar un hentai. La primera escena de este hentai. Una de las bichas se la avienta al tipo. Venete, hijo puta, raca, taca, taca. Y ya le dije, puta, ¿qué pasa aquí? ¿Verdad? Bueno, se lo terminé de coger. No mucho que contar. Yo pensando, bueno, es un argumento. No, ni mierda. La papita que se está me fue al lado. O sea, a mí era porn, ¿no? ¿Qué es la gente? No te puedes contar, ¿no? Que les describa cómo se la coge. O sea que no pasó mucho en eso. No, como no, pasó un perro. Bastante, pero es okay, más de lo mismo. Por la dicha pasaron un perro. You have to watch it. No me acuerdo ni cuál es. Y ahí tenemos. Me ha sido mucho. Ahí tenemos la insatisfacción y pérdida de tiempo de Tico, dice acá. Que se empieza a dar al novio. Uh-huh. Pero cuando llega el clímax. La cato al novio. La cato al novio, que era parte de las pruebas. Pero cuando llega el clímax, el novio se empieza a transformar como en dragón. Y ella, puta, ¿qué está pasando aquí? Ah, que mira, dice el otro, el mero demonio. Yo activé, le metí una maldición a este para que se le reactivara otra vez la sangre. Ah, porque todos eran medio dragón. Todos tenían sangre de dragón. Entonces, hoy se hizo dragón, me pongo un dragonzote así con un gran... Gran volado que la bicha casi la usaba de condón, pues. Entonces... y en todo esto... y en todo esto... Y para terminar de remachar, le dice, hey, mira, ¿te acordás de ese demonio del primer episodio? Casi le dice. Ah, ¿te acordás de ese hijo puta que mataste cuando entraste al castillo la primera vez? Sí, ese era tu padre. Puta. Porque también lo había transformado en demonio. O sea, el dragón. Entonces, y le avisa, no puede ser. Entonces cuando está así, es el momento que esperaba porque ya cayó en la desesperación. Activa el hechizo, y hoy sí ve el hechizo. Gracias, dragón. No le funciona el hechizo. No le funciona el hechizo. Y dice, oh, la cagué. Oh, qué lástima. Bueno, pero por lo menos tenemos esta bicha de esclava. La vamos a seguir cogiendo para siempre. Así termina. Lo terminan cogiendo. Pero claro, no le funciona el hechizo al malo. El malo la quería volver el dragón a ella. No, también, es que el malo quería usarla a ella. No sé cómo. Qué puta quería para hacerse más fuerte. Pero él se quería hacer más poderoso. Sí, pero sí. No le funciona. Y la bicha la deja así toda... Así que igual, ¿verdad? Echa mierda en la mente que se convierte en la bicicleta del pueblo. Pues, okay. Todos los secuaces se la pisan todos los días y ese es el final. O sea, y vos pasé viendo esta mierda y ni siquiera como que los buenos ganan. ¿Verdad? Y la veía de 5 minutos en 5 minutos. Ay, puta, no puede ser. Bueno, así que deprimente. 5 minutos. Me ha tardado como 7 días. Por eso solo hacemos. Me echaba un cóctel de concha y venía a ver cómo sigue la serie. Ah, demonios, tengo que pausar otra vez. Por eso hacemos este episodio cada 2 años. La investigación te exhausta. Estaba ahí de paz. Gran callo en la mano. Ampollado. Bueno, ahora el pedacito de bien. El time para el próximo. Como mierda. Bueno, después eso sí que eso que está. Como mierda, no. Además, son series de solo 3 episodios porque si no si verás. Sí, quieres una serie completa. Hay que empezar a investigar ya para el del otro año. ¿Dos años? Ah, 2 años. Ay. Bueno, esperen. Y ahí habremos llegado a la mitad del año, por lo menos. Sí, ya vamos. Sí. Falta la mitad. Falta como 20, creo. En el episodio 370 en el que hablamos de Joss Whedon. No, es 375 en la mitad del año. Así que nos falta. Sí, falta. No, pero es que en las últimas no han habido. No han habido. Ah, estamos más seriecitos. No, simplemente nomás. No llegó a tanto. Se rindieron después del 370. En el 370 fue un episodio en el que hablamos de Joss Whedon. Ahí hablamos acerca de las habilidades gamers mías. Tener básicamente dos acciones, ¿no? el mouse button derecho es un ataque, el mouse button izquierdo es otro ataque. That's it. Y vos los podés intercambiar. De repente aprendes un nuevo ataque, entonces puedes elegir cuál de esos dos ataques le vas a asignar al botón derecho. O sea, botón al final solo podés ocupar dos ataques. No es como que el botón derecho, izquierdo y hace un ataque. No, es botón derecho. Bueno, pero siento, Omar, es posible que sea que se pueda y que no lo haya descubierto. Sí, así como para correr. Sospecho. Y lo tengo pasado con dos movimientos. Y puta, los palomas de diablo traje la variedad de movimientos. Okay. Ahí tenemos el nacimiento de Brito Man en ese episodio. Así, no, bueno. Y de repente jugando. Pues sí, se va a acabar la canción y no hemos hablado de Joss Whedon. Bueno, sí, bueno. Tenemos la carnita. En este episodio hablaremos acerca de Joss. Que si no, ya nos van a engañar los dos. Joss Whedon, Joss Whedon nació el 23 de junio de 1964. O sea que, ¿casi de tu edad? No, yo nací en el 69. A ver. ¿Cómo naciste? Mira, qué palo. Mira, si vos naciste de un 69, they were doing it wrong. Era más 56, ¿no? Era más rara. Sí. Qué grosero de esto, pero dice, nací, no que me concedieron. O sea que tu papá... ¡Qué grosero! ¡Surprise! ¡Ah, sí, ahí viene! Está dilatada, ¿no? ¿Cómo, mamá? Perdón, perdón. Espero que mis papás no vengan. Yo pensé de puta los papás de no. Ahí tenemos Tico Man reportando de las, desde las trincheras. De Avengers vs. X-Men. Si le han bajado volumen a... ¿A quién? Está malo, pero a Rampage ya casi no lo oigo. ¿Rampage? No, no. ¿Hola? Ay, sí, hombre, está bien. La estelar, como dice. Yo te voy a arreglar ahí el audífono. Pero para mientras, señoras y señores, continuamos con lo que ustedes han estado esperando. Así es. ¿En serio? En serio. Esta es... La carne. La carne. Así es, señoras y señores, este es un episodio muy en especial. Vamos allá, hablar de novena, cosa de novena. Sí. No, no, no, es, sí lo dijo en verdad. Ne. Vamos a hablar acerca de Avengers contra X-Men. Un pijaseo que viene ya preparándose desde hace ratos. Como aquí somos medio actores, Tico Man va a actuar como que es un reportero de esos de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, desde las trincheras, diciendo cómo va la guerra. Adelante, Tico Man. ¡Huevo! No es que iba a ser. No, vale, venga, yo ahí no salgo. ¿Se quieren que qué? ¡No! No es que viendo pelear a la Silo, claro. Con la Spider-Woman. ¡Él tendrá que salir! ¡Venga, 5 minutos! ¡5 minutos! Pero la pelea está de este lado. No, no, ya llego, ya llego. Yo camino así de ladito. Ok. Y el escudo protector hacia abajo, ¿eh? Mire, pero está haciendo gran calor, ¿no? ¿Por qué lleva la chaqueta? No, yo así, así la llevo. Amarrada en la cintura. Mira, se va a amarrar la, la marca para amarrado. Adelante, no para atrás. Ah, está para larga. ¿Por qué me llevando una tienda de campaña? Es que por si me agarra la noche, me empieza a caer. Ahí tenemos en ese mismo episodio del agua. Y el arte de Stuart y Monet. Bueno, muy bueno. Súper bueno. ¿Por qué puta no ponen a uno de esos a dibujar el principal? ¿Y cómo, de dónde diablos salió el pez feo ese? Ahí salió. Del agua. Vamos. ¿Cuál pez? La sabe. Era uno de los versos de Avengers X-Men. Sí, pero el amor ¿dónde salió el mole? Pez ese? Del agua. Sí. Ok. Es el clip que sugiere. El clip. Muy bien. Nosotros somos fieles a lo que yo solo los los preparo. Ok, ok. Bueno, de ahí nos brincamos hasta el episodio 374, porque aparentemente no hubo nada chistoso del 72 y 73. No, pero el 74 es de Prometeo. ¡Ay! Ah, Prometeo. Ahí hablamos de gusanos en el ojo. Bueno, entonces descubren eso. Y después viene el Dave, el robot. Y se ve que abre el cilindro este y hay una como criatura. Y adentro había ese petróleo raro. Asumo que era la base del DNA de los aliens. Algo así. Entonces mete el dedito en el petróleo ese y se lo mete en un trago a uno de los científicos que había estado tan feliz de ir que cuando vio de que todo estaba muerto, no, se deprimió. No, voy a tomar. Y se lo pone en la bebida. Y entonces, y eso le hace que salgan gusanos de los ojos, no sé cómo. No sé puta, qué. El cerote se ve que tiene gusanos en los ojos y no le dice a nadie. Sí. Se estaba cogiendo a la doctora. No, tenían pero, un equipo médico. No, pero... Se la cogió antes de saber de que tenía lo que usaban en el ojo. Pues sí, pero si ya te la cogiste un día antes, un día después, pues es porque tenés confianza, cabrón. O sea, pero decirle, puta, mira, cabrón, mira esta mierda que te tiene el ojo. Buen punto, buen punto. Ya, pero... Es que no le iba a hacer caso. Puta, a mí me hubiera preocupado más la mierda que usan en el ojo. Es que... Vale, si vos te saliera un gusano en el ojo... ¡Puta, yo salgo corriendo! ¡Toma, mierda! que sea cualquier hijo puta, puta cerota, llévame a un hospital, tengo un gusano en el ojo. Oh, más mierda. ¿Cómo no te daría pena entonces y no le dirías a nadie? Es la lógica Prometeo. Lógica Prometeo. Buena película. Véanla todos. Ya sé, ya el señor Torre le presta. Mira, ¿cómo fue que, si no la el que tenía robots, mapa GPS, era y todavía se pierde? Se pierde. Creo que lo mencionamos ahí. Es que eso salió bastante. Sí, lo mencionamos, pero también salió en Honest Trailers. Ah, sí. Buenísimo. Ah, por cierto, 374, I'm still alive. No, encuentran el cuarto realmente, uh-huh. Pero no los encuentran a ellos, solo encuentran a uno. A uno, ah, de los muertos. Uh-huh. Y en ese momento viene el tipo, y, el que le engusanaron el ojo, y dice, me estoy muriendo. Entonces, ahí viene y se lo llevan de regreso. Llame al 911. Ajá. Como era el número de IT Crowd, 90765555. Pero entonces cuando van de regreso a la nave, como el tipo está contaminado, dice, no puedo entrar aquí, mátenme, hijo de puta. Y la Charlize Theron, que ella sí se había quedado, agarra la lanza y la mata. Pero ahí, después viste que tenían armas. Sí. ¿Por qué putas no le zamparon un balazo al hijo de puta y después quemarlo? Yo entiendo de quemarlo porque tenía un virus o algo. Pero ¿por qué quemarlo vivo? No, puta, va, quemá, y hoy lo quemamos. Por lo que le dijo, ¡ah! Pero porque todo también no. ¡Aprende la live! ¡No! ¡Shoot me first! Y le dice, ¡yo me hago parte! ¡Me hago la parte del cerebro! ¡Qué dolor! ¡No, hombre! Otra parte muy lógica de película más mierda. En el episodio 375 hablamos de The Lizard y ahí también surgió esto que es que hable Julio. Adelante, Julius, con las noticias geekas para esta semana. Esta es una noticia un poquito reciclada. La película de Kick-Ass 2 ya tiene director. Habla al micrófono, Julio. Sí. Háblale a la cosa peluda. Entonces, un momento, ya vengo. Que no sé para qué va a servir en el show. Está bien. De ahí tenemos La Verdad de Chernóbil. No lo dejaban hacer su trabajo. Ajá, demasiados cocineros en la cocina. Y nada consistente digamos, para esta es la dirección. Que te hayan dicho eso el primer número, archivo. Y lo siguiente es que se mantenga esa dirección, pero no, en el segundo es la misma mierda, sí, puta, y de repente cambiaron de opinión, revertí. Entonces él dice que no le gustaba eso. ¿Se pasaron Alan Scott? Sí, puede que sea algo así reactivo esa decisión, pero dice que además de eso estaba Grant Morrison. Reactiva la decisión. Sí. Se cayó a los que le cae radiación, se hacen culer. Puta. En Chernóbil hay un... ¡Dame una sola! Una comunidad extensa. Ahí tenemos La Camisa de Grieg. No me acuerdo. A ver, pero señor productor, no es para Grieg. Sí, por cierto, sale en Ready Player One, ¿verdad? No. No mencionan nada de... ¿Cómo no? Mencionan a Starfighter, pero no mencionan a Grieg. No, Grieg no. Pero mira qué diseño más vasca, así de la masa. Era maquillaje. Chivo. Sí, no, pero era chivo. Es el único, aparte del chivazo, que sobrevive al ataque. Sí. Pero ese es, lo comparás casi al maquillaje de Star Trek, o sea... Solo que Omar no es transparente, así que no puedo opinar. Está llorando. Cochele. Sí, cabrón. No, pero estaba buena, para su época estaba bien. The Death Blossom. El otro, este sí, un poco rebuscado. Bueno, y este es rebuscado. ¡Ay, madre! No, este es conocidísimo. Ya me estoy preocupando. Yo tengo la camiseta. Greg. ¿Do you know Greg? Greg's the man. ¿Y quién puta era Greg? Ya me olvidé. El Lizard que salía en la Starfighter, que era el copiloto. ¡Ay, camiseta de Craig. ¿Existirá eso en algún lado? Hagamos la tormenta famosa como de Chimes. Bill fucking Murray, este Craig. Bill fucking Craig. Bill fucking Craig. Tiene sentido. Por eso va a ser famosa. Tiene menos sentido que lo que tendría solo decir. ¿Qué ha tenido sentido en este programa? Ahí tenemos el Epic Sodio. Epic Sodio, dice acá, así que gracias. Este lo pusiste vos, Caótico. Sí. Ahí va. Seguimos, señoras y señores, con un... El trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. Adelante, Julius, llena nuestra cabeza de basura. El episodio arena. Épico, épico. Es épico y lo está leyendo en píxeles. No, es producido por Pixar. Ahí okay. Tenemos un montón para hablar de Pexi, de Pixar, de Pixina. Todos nuestros episodios son episodios. Ahí tenemos en el episodio número 376, donde que hicimos otro Kiko's Cut. Tenemos este que se llama El hermano de Thor. No, te saltaste. Ah, es que este lo he puesto aparte. El sexo fantástico. La historia básica de los cuatro fantásticos, sí, que es la familia. Déjalo para el segundo. Lo tenían que desarrollar de alguna forma, no dejarlo de lado en la película. No, pero durante el escape hacen bonding, así, así. Y lo interesante es que entonces Doom lo va a buscar ya después. Ah, y los encuentra. No, ya, ahí está la familia. No, pero lo malo es que la mujer invisible, invisible, sé que solo ve a Rich Richard. Qué raro baila este cabrón. Bueno, para bailar a Frank, qué tipo de puta. Encima de la cama, ¿no? A ver cómo le hace. Ah, ese es el poder. ¿A quién evita? Claro que es así, pero con el poder. Tamaño normal. Hey, a ver si okay. El hermano de Thor. No, también. ¿Verdad? Te saltó otro. No. El hermano de Thor, dicho acá, 376. Puta, ya me lo salto. Yeah. Bueno, ponelo. Hey, la película, La cabaña en el bosque, The Cabin in the Woods, escrita y producida por Joss Whedon. Supuestamente no la quiso dirigir porque consideraba que era un paso atrás en su carrera, volver al tema de una heroína, una chica fuerte que lucha contra algo sobrenatural. O sea, él ahorita solo superhéroes. No, ya no podía regresar a temas similares ni remotamente. ¿Y de eso trata? Mira, lo único que les puedo decir, spoiler. No hay spoilers, sin la medallista que es una chica, chica fuerte, que es una chica fuerte. No lo esperaba. La clásica película de los jóvenes que se van de vacación de fin de semana a un bosque donde hay un lago. Había un bosque. Un sitio muy remoto donde no hay nadie cerca que los pueda ayudar. Dos remotos. Y comienzan a matarlos uno por uno. Ah, no los matan. O sea que si van dos, yo sé que no van a venir los dos. No, la boca. Que, no los matan en pareja. Sin embargo, tiene un twist y no es un twist al final. El twist comienza desde el principio y lo interesante es que no entendés qué está pasando. La historia de los jóvenes va bien, pero lo que hay escenas intermedias, está pasando algo en otro lado que no entendés qué diablos ya pasa. Ya me dijiste que lo que pasa en otro lado es importante. No, es el hermano de Thor. Chris Hemsworth. Sí, es el hermano. ¿Cómo se llama el Thor? Él es. Sí, este es Chris Hemsworth. Lo que pasa es que aquí sale con pelo corto. Y sin martillo. Y poder. Sin martillo. Genial. Sí, perdón. Sí, él es. Pensé que era el hermano que se llama Hemsworth. ¡Puta, qué palo! ¡Puta, Julio! Sí. No, ay, puta, ellos aconsejan de tener como Julio. Se me apere ese hermano. Gracias, Julio, por poner la nota cómica. Yo sé que lo hiciste intencionalmente. Rápidamente, aún. Mira. No, espérate. Tiene que dar el spoiler. No va a haber el spoiler, pero hey, véanla. Es rara. Pero sí, es rara. Un final sumamente inusual. No sé pueden imaginar de qué se trata la película. Solo te voy a hacer una pregunta que espero que no sea spoiler. Ajá. Si vos consideras que no vale la pena responderla, no la respondas. Ajá. ¿Qué te digo? No, eso tiene un poquito de gore, un poquito. Okay. Más gore. Es más que suspenso miedo. Que miedo. Los clichés de miedo, pero. Es que de repente el suspenso se vuelve cómico a media película. Bueno, ya no puedo decir más. No, no, pero ya. Ahí ya vendieron más caras. Se hace la de los mocos. De repente van a matar a alguien y con la música de Benny Hill. Bueno, ahí vamos con. Entiendo que está movie. Entiendo que esta movie la hizo Joss Whedon hace años, pero que no salió hasta ahorita. No. Porque tuvo problemas o retrasos de. No creo que le escribió hace años. No ha logrado venderla. ¿Y al final quién la dirigió? Un señor Goddard, que es el mismo que la coescribió con él. Pero no es ese muerto viviente que está. No. Un tal Wes Joseph. Es el hermano de Whedon. De sí, pero espérate, se llama Greg el apellido. No sé, pero es el hermano de Joss Whedon. Señoras y señores, hoy sí, continuamos con el hermano. El trivia de la semana. ¿Por qué? Llenando su cabeza de basura. A ver, Julius, vuelve llenando la cabeza de basura. Pero esta vez con usted. La familia, güey, ¿no? Tengo un hermano. La familia Hemsworth tiene dos hermanos del mismo apellido. De todos, ¿no? Y la primera consecuencia es que el papá. La mamá es la única. No, la mamá no. Todavía es la única. ¿Coincidencia? I think. Conspiración, creo que. Ta, ta, ta. Ya no para ver, gente. ¿Cuál es hermano? Mira. ¿Se llama? A Chris que lo ordeñaron en esa noche. Le sacaron el jugo. Aquí la pasta de dientes que hasta le pasas el cepillo para aplastándola a ver si le sacaron más. Y que vende de calla llavita, hombre. De ahí nos salteamos el episodio 377 y llegamos al 378. En ese episodio tuvimos noticias de Comic-Con y hablamos de que Brito Man conoce bien a la DC. Pero ponele, yo siento que los Justice League es tan conocida. La Liga de la Justicia. ¿Qué podrían hacer una película sin la necesidad de, o sea, de para, hacer las películas sí, previas? Para reintroducir los personajes que ya toda la mara se puede por la serie animada. ¿Qué porque puta no sabe quién es Spider-Man? Necesitan hacer las películas introductorias. Hasta retomarlo. Batman, Superman. Hasta el cero de Aquaman. ¿Quién puta no me lo puede? Obviamente, seguimos en la fe. Salió tan natural. Ni lo había terminado de decir y yo mismo ya me estaba cagando la risa. De ahí, en ese mismo episodio 378, hablamos los sonidos del super volado. Es que el Superman es tan ridículo que. Sí. Porque ponele, va, el look que le han dado al traje de Batman. Es que el look está muy práctico. Pues. Pero Batman sí se comprende más porque tiene que protegerse de porque él no tiene super poder. Sí, que en la primer bombazo salga chulón ahí y el binglin binglin el volado el super volado. Vea, que sí, pero no deja de ver. Mira, no binglin binglin, que ton es super malo. Me pete culero binglin binglin el carrito sorbete. Ay, Dios. Aquí dice que me estaban haciendo leña a escondidas. No, jamás. El episodio 379. Para eso mejor hubiera diseñado la pastilla para que le hiciera grande solo ciertas partes. A los pies, para matar más hormigas. Sí. Claro. Calzaba recio. Sí. Los dedos para hacerse proctor. Cuando aún salía solito en su cómic, hay una aventura donde tiene que trabajar con... con otro. No. Tú sigue produciendo. No, me sentí como el profe que voltea. No. Tranquilo. No estamos haciendo pedazos a nadie. Ya no me acuerdo. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó de ahí? Creo, fíjate que no me acuerdo exactamente, pero creo que cuando dije proctólogo, este iba a cumplir años por esa época. Entonces este dice, como que no digas eso. Posición fetal aquí. Ya no me acuerdo. Bueno, de ahí tenemos en el episodio 382. Este fue un episodio que hablamos de Robin. ¿Ma? Robin. ¿De quién? Robin. ¿De quién? Pero tenemos este clip que es Aprecio a los productores. Señoras y señores, tenemos un productor ejecutivo este episodio. ¿Otro productor ejecutivo? Otro productor ejecutivo. ¿Quién? Que salió así de la nada y es... ¡Nishido! Oh. Ahí está, mira, qué bárbaro. Sé que también ya... hoy sí le bancó este al otro porque la donación fue más 200, sustanciosa. $200. Sí. Ya nos alcanza para el Xbox. Así que buenísimo, Nishido. Muchísimas gracias por ser nuestro productor ejecutivo principal. Materialista, este materialista. Nos va a cobrar todas las donaciones que hechas. Todas las producciones ejecutivas. No es reembolsable. No ha fallado de una semana el otro. No. Ya no me acuerdo cómo me llamo, pero es que no ha fallado. Miguel Díaz. Sí, me acordaba, sí. De ahí sí, en episodio 384. No, ahí fue el repetido, ¿cierto? Ah, ahí no sé qué onda es la numeración. Ah, pues en el episodio 386 hablamos de Notra Suite. El que diseñó las figuras de He-Man, o el principal diseñador, se llamaba Roger Sweet. Era bien amargo ese tipo. Amargado de la vida. Era un patrio, todo dulcito. Y su hijo tenía un hijo, le puso Nutra. No, pero la cosa es que cuando sacaron la... ¿Cómo? Espérate, que se lo ganó. Yo no entendí. No sé si no lo oí o no lo entendí. No, mejor no lo oí. Pero sí tenía diabetes, el pobre. Era espléndido el tipo. Bueno, la cosa es que sacaron la... ¡Ay, entendí! El chiste estaba malo, pero esa parte estuvo bien. La acción retardada estuvo bien. Ay, ahí tenemos en el episodio 388, hablamos acerca de El Experto en Números. Acabo de encontrar un comentario en la internet que dice que lo más probable es que no haya otra película de Judge Dredd. El problema es que no sé por qué, me imagino que es algo que tenga ya que ver. Ya lo hablaremos en Ok, si es por cuestión de números, el Ticomán es el experto. Ah, sí, yo me puedo todo desde el 1 al 10. Solo el 5 me da problemas. ¿Y el 8? Todo lo pensaba. Okay. Bueno, definían que porque esos tipos de problemas pueden ser de salida, de salida. Calma, ya va. Okay. De exit. Ahí está, experto en números. De ahí tenemos en el 389 la nacionalidad del actor de Elementary. Y le tratan de dar una personalidad similar a la versión británica de Sherlock, que es que no trata bien a las personas, pero ese te cae bien. Este se ve patético. No me preguntes por qué, pero se ve patético. Aparte que el actor no es británico originalmente, así que el acento no... Que no es británico. Yo creo que ese no es británico. Ya voy a chequear, pero yo creo... Y lo peor es que yo la conocía de una serie... Mike Fernández. Quedó lo... Juan Pérez. No sé cómo. Xochitl. María... Es mujer. Qué bárbaro. Qué buena María actriz. Guadalupe. Qué buena actriz. Disfraza de hombre. ¿Qué hombre inglés? Sí, hombre inglés. Hace, fíjate, casi también el acento como nosotros haciendo el acento español. Sí. Arza, hombre. Siempre arza. Esa palabra ni existe. Los españoles quedan que no digan. Los españoles siempre me dicen así. Porque siempre que hablas de nosotros, arza, ¿y eso qué es? Arza, gamoso. Dice, mira. Como nosotros con las jotas. ¿Por qué hablas joteado? Que yo no hablo. No, nosotros no hablamos. ¡Ey! ¡Ojo por ojo! ¡24! Ahí está, de ahí. En el episodio 392, en el que hablamos de Batgirl, teníamos aquí una situación Rampage con gas. Te soy sincero, yo no le tengo muchas esperanzas a los Guardianes de la Galaxia. Sorpresa, así tampoco le tenía mucha esperanza a Iron Man. Entonces ya sería como la décima película de la franquicia. En eso me puse a pensar yo. Entonces, y o sea, ahorita los tenés que no tienen un director. No tienen elenco, no tienen libreto. Tienen la gana solamente. Tienen solo la fecha estimada del premier. Tienen el pisto. Mira, tienen fecha y pisto. O sea, ha comenzado bien. ¿Qué pasó? ¿En el baño? ¿Echas el agua? El fósforo, acordate. Sí, sí. Pero tené cuidado, porque si está muy intenso, alejate. No, es que sin cejas. Se puede ver el fenómeno que se llama flashpoint. La primera vez no lo oí hasta ahorita. ¿Cómo te lo perdí? Yo hubiera llamado a los bomberos. Pero mira, es el original. Ya, pues, no le puse efectos especiales. Calladito. Paño del inodoro y de repente. ¿Cómo que mercantil pasó? Ay, Dios. Pasar el furlón. Son barcos de vapor, ¿verdad? Todo desmayado en la cuadra. Todo que es el anuncio de Axel. Bueno, de ahí ese mismo episodio 392 hablamos de un tema que es muy cerca de mi corazón. Lesbianas. Tema favorito. En su vida personal se ve que luego que puede caminar nuevamente y se va a dedicar otra vez a ser batichica, una de las cosas que hace es sale a vivir fuera de la casa del Capitán Gordo, o comisionado es otra vez, no me acuerdo. Y busca un apartamento, está con una roommate, creo que con la roommate algo pasa, ¿verdad? Para variar, como que es villana. Villana. Villana. Lesbiana. Lesbiana. No, es bi. Ah, bi. Fue todo. Ah, la madre, que bien gracioso. En el episodio 393 hablamos de Silent Hill y también hablamos de que no es mayonesa. El sensei es alérgico a Rampage. El sensei no se ha podido conectar. Tome aceite y el agua estos dos. Sí. Son como aceite y vinagre. Hablando de aceite, miren cómo ha venido la masita de Heber, todo aceitada esta noche. No, yo creo que se echó vinagre en vez de aceite. Uy, sí, de veras. O no se bañó. Una de las dos. Aceite diésel. Vos decís que se puso limoncito en las axilas para matar el tufito. Pero se le agrió el limón. Pero aún tiene mayonesa corriendo. No es mayonesa. Es una ensalada. No la toques mucho, no es mayonesa. Es lo único que te voy a dar de consejo. No la probes. Bueno, es que de ahí, Julio. Me consta, Julio. Sí. Es que mira, acaba de bailarle a César y cortarte las ensaladas, César. Ya estaba pasadita el mayonesa. Ahí está. De ahí empezamos bien ese episodio. En el episodio 396, aquí hablamos de Michael Crichton. Nos distraímos un poquito por The Chive. Alright, continuamos, señoras y señores, con una petición. Tico Man, No traje la música de violines, pero necesito que pongas ahorita un momento serio para hacer la petición del gatito triste que estaba ahí en el blog. No tengo. Mara, ¿estás estamos llegando. Yo creo que está algo distraído. No, es que yo no estoy a cargo de la música, ¿no? No, para que tú hagas la música, hables y la tiras a la mara. Ah, sí. No, espérate, que está viendo algo interesante. Pues ya. Esto lo estamos recordando a la mara desde hace varias semanas, que nos manden sus mejores momentos del show. Bueno, no sus mejores momentos, nuestros mejores momentos. Estás distraído con lo que están viendo. Estaba algo desubicado. Mira, ese fue un clip meta bien meta, ¿verdad? Porque era es como Inception. Ajá, como Inception, un clip acerca de nosotros pidiendo clips. Ahí tenemos el episodio, en ese mismo episodio, el avance de la medicina. Esto fue durante los 60s. O sea, está ambientado durante los 60s, que fue cuando como estaba haciendo el... Crónicas médicas estaba haciendo, algo así. Entonces, como ha seguido en publicación este libro, entonces que ya en ediciones más recientes ha tenido que poner explicación de que la ciencia médica y los tratamientos han avanzado mucho con respecto a lo que estaba en, o sea, que el libro ya está un poco desactualizado, sí. poquito en uno la estaban sangrando a la bicha, le abrieron. Pongamos la sanguijuela, pongan la sanguijuela. Cabal, y ahora el médico brujo, fúrese. Tómale. El chamán, vea. Sí, oh. Le hacían la linda con huevo duro. Maten al chamán. Pásale un huevo por el pecho. Se le murió cuando le iba a poner los pliegos. Pero de gallina, no el suyo, doctor. ¡No te veo! No, de gallo, mejor. Frota el gallo, tal vez. El del vecino. Es bien gallito el vecino. Por eso huevo de gallina o de gallo. Okay. Aquí es donde explicamos los sonidos del claymation. Explicamos, ¿qué más sabe? Yo me acuerdo haber oído de Jurassic Park en un artículo de una revista donde hablaban de gráficas de computadora. Wow. O sea, del desarrollo y todo eso. Supuestamente fue uno de los primeros. Es que esa fue la cosa, que en la movie, una de las cosas que había considerado Steven Spielberg era hacer animación claymation de los dinosaurios. Que era lo más común antes de eso. Que era lo que existía de tecnología disponible en la época, pero... Y el velociraptor. No, pero, o sea, salía... me acuerdo haber visto las pruebas de cámara. Es que tiene que ver el sonido con que haya sido claymation. Pero lo que hacían claymation siempre los sonidos eran como... No tiene nada que ver el sonido. El sonido podía ser cualquiera. Pero bueno. No, era diferente. Entonces... Es lógico. Yo no sé que ustedes no lo ven, o sea... Si se había hecho el aire, tiene que ver el sonido también. Yo cierro los ojos y digo, entonces claymation. No, lo mismo. Entonces, ahí fue que en ese artículo decían, miren, que esta película llamada Jurassic Park, que ustedes van a ver unos dinosaurios palomísimas porque renderizados y las texturas de la piel y nada que putas más. Y yo, chivo, entonces cuando salió, Jurassic Park, aquella película, me acuerdo, y que volví a la movie, puta, estos son dinosaurios, pues, o sea, sí, se veían buenísimos. Yo recuerdo haberlo visto en la pantalla grande, que eran más grandes las pantallas en esa época. O por lo menos eran los cines más grandes. Los cines eran mayores, más grandotes. Los cines eran más grandotes. La primera vez que vi los dinosaurios... Pero ya tenía sonido. Sí, ya tenía. Y lo viste en el colonial, que era lo más grande, la conté. Sí. ¿Y te gustaban más grandes? Pero eran pieles de mamut, así. En vez de pantalla eran pieles la larga pinza, pieles de mamut y dibujados así como en cave drawings. Había un tipo que unas páginas así, miren qué archivo me quedó. Lo hacía con sombras. ¿Ya viste cómo suenan las sombras? Son diferentes claymation. Son diferentes, sí. Tecnología distinta. No te salva, Rick. No, la sombra siempre hace ruido. El sonido de la sombra. Pues sí. Mira, y lo peor que nadie le dijo nada al Tico Mac en ese clip, tío, cuando lo salió, que yo oí en una revista. La revista parlante. Que ahorita lo pensé yo en un momento. No, es que la revista era de Claymation. Era de sombra. Ah, le dije, ¡ey! ¡Wow! Chivazo de la revista. No, ahí sí, ahí sí. Me quito el sombrero ahorita. ¿Cómo cachaste eso? No, si es Sonic Claymation. Es que el Rick salió así de la nada. What the fuck? Bueno. Ay, Dios mío. En el episodio 396 también. Nuestro amigo José, por cierto, ese clip de explicando el sonido del Claymation fue de Money Wallis, así que gracias a Money Wallis. Sí, Money Wallis. Y Josafat nos mandó este de cómo animan los dinosaurios. ¿Nunca viste después el cómo lo hicieron y todas las cosas? ¿Qué usaban para animar la forma de caminar? ¡Borra! Paso uno. ¡Dame una D! Era paloma la investigación que hicieron para hacer las animaciones. Y casi literalmente era una paloma porque... Usaban pájaros para modelar el movimiento del velociraptor. Para el velociraptor era el avestruz. Era una gran paloma. Sí, paloma. Ahí está. Y llegamos al final. Ahí los demás sí. Fueron aburridos. No, fíjate que hubo... después de eso hubieron uno bueno. Así. Yo me acuerdo, el que lo voy a mencionar aquí porque en realidad no tuve chance de cortarlo. Es este, hablando de Misa. De Rick McCallum. Rick McCallum. Se lo echaron a la mierda. Se lo echaron y de repente dice: a ver, ¿qué tengo que ver con Jar Jar Binks? Se va a la cara. Misa y con la camiseta de Jar Jar Binks. ¡Ah, la mierda! ¿Y cómo te imaginas a Rick McCallum así? Esto con la cachucha así en forma de. del pico del tipo. Y el otro que me mataba de la risa, pero era demasiado largo porque tenías que vivir en contexto para que fuera chistoso. Era Marte Gracia recomendando una película, un anime, no sé qué, pero que no se acordaba el nombre. Entonces dijo, no sé qué. Y yo dije, sí, esa es buena, esa es autobiográfica. Y empezamos a hacerlo leña de la autobiográfica. No, que ese episodio, el episodio anterior estuvo bueno. De tucho. De ahí hubieran salido varios clips. Claro, claro. Pero no había tiempo. Sí, no había tiempo. Está muy reciente. Quiere decir que anda a haber muchos clips perdidos de otros años que quedan cabal en los últimos del mes. Ah, sí, fíjate. Sí, podemos sacar un especial. Sí. Y agradecemos a la mara que nos envió todas las recomendaciones. Sí, si ustedes no se podría hacer este episodio. Porque nosotros somos huevos. Bueno, yo les había mandado un correo de emergencia, así que, hey, mire, puto, nos han mandado muchos clips. Puto, y de repente, de un día para otro, como 70 clips. Y ay, shit, buen día. Yo creo que... Dejen de mandar. ¿Y mandaste el clip solo el correo solo a nosotros o lo mandaste a todo el mundo? Solo a nosotros, diciendo, bueno, si nos mandan los y escucha, a algunos sí. Pongamos nosotros, pero... Yeah. Puta, pero no fue necesario, gracias. Así que, si no bueno. Hubiéramos vendido y hubiéramos actuado los clips. Sí, sí. Oh, gracias también a Hielo. No son Clemencho. Gracias a Hielo por mandarnos la portada de este episodio. Nishido quería que porfa, le mandáramos un saludo especial a Rofe y a Sano Sagara. Sí, sí. Hey, bárbaros. Y quiero un acoso. Quería a la novia de Sano Sagara. Puta, pero sí, no, pero no lo pide él, así es que no. No lo pide ni la susodicha ni el susodicha. Me imagino que está bien maceta y lo están pidiendo, pero no lo hace. Sí, no se me hace que quiere romper esa pareja para entrar ahí. Vamos a ver si pronto hacemos el episodio de Walking o el dedito. Es más interesante. Sí. También tenemos unos cuantos emails, pero que no vas a leer. De veras que ya nos pasamos de 2 horas, así que yo creo que los dejamos para el próximo episodio, cuando va a ser el episodio de cierre del año. Yes. Y ahí vamos a leer todos los correos que nos manden. Pero el correo, correo dice, léalo antes del cierre del año, no. Se acaba el mundo. Mira, pero ¿ya? Yo ya no me acuerdo, pero según lo que acabamos de oír ahí en un par de clases, entonces sí hicimos un episodio donde dijimos lo que esperábamos para el año. Fue el primero, sí, el primero. Del 2012. Sí. Oigámoslo. Para ver, el cierre del año. Le... Es más, aquí va ahorita. 3 horas de play. Romper el récord de Guinness del podcast más largo. Más largo. Ay. podcast causante de más suicidios. Nuestro amigo Bruno Díaz, que fue uno de nuestros productores ejecutivos, nos dice por acá un email: felicidades por sus 400 episodios. Y no, no soy ese Bruno Díaz. Son mis podcasts preferidos. No, no soy ese Bruno Díaz. Alfred. Soy mi podcast preferido e imbatible. Cuando lo comparo con el otro. Cuando salgo de noche a detener. Este es mi podcast. ¡Que yo te venga! Fue mi podcast preferido e imbatible. Cuando lo comparo con el otro, ustedes no nos permanecen en el primer lugar. No, es que no somos imbatibles porque somos de Patli. Espero que sigan entreteniendo a las masas de fans como hasta ahora. Por muchos episodios. Las masas de fans son las masitas. Sí, las macetas de fans. Es la primera vez que escribo después de escucharlos por un rato. Y el único gran favor que quiero pedirles es que Omar Mane diga a mi novia Lupita que no finge la voz. Cada episodio le tengo que decir que así habla el buen Omar. No, en realidad no. No lo sé. Habla así. Habla de esta forma. Saludos a todos. Felicidades, Alberito. Desde la playa. Salud. Ahí está. Así que buenísimo. Gracias. Ese es un mal clima. Sí. Ya. Señores, señores, qué buen cierre. Bien elocuente. Bueno. Elocuente. Gracias por estar aquí con nosotros en este episodio. Un súper abrazo a nuestros productores ejecutivos: Miguel Díaz Hidalgo, TC Fulano, Alvin, César Rodríguez, Rampage, Bruno Díaz, Alejandro Flores, Nishido, Oscar Macuado y a Uriata Bonilla. Como que estamos pasando lista, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, amigos. Si usted quiere ser igual de sexy que nuestros productores ejecutivos, quieren que en su currículum aparezca ese punto de honor que fueron productores ejecutivos del episodio número 401 de los Comic Geekos, visiten comicgeekos.com, apreten el botoncito de donaciones y donen la cantidad que ustedes quieran. Y gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Y nos despedimos nosotros, como siempre, diciendo... ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Como siempre. Songs of good cheer, Christmas is here. Ding dong, ding dong, ding dong. It's a song, winter will bring. Now Christmas, ding dong, ding dong. Sweet silver bells all seem to say, throw cares away. Christmas is here, dong, ding and cheer. Ding, young and old, dog and the bold. Ding, dong, ding, dong, dong is the song. Ding, joyful ring, dong, caroling. One seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, how they pound, raising the sound. Pour in the dale, telling the tale, gaily they ring. While people sing songs of good cheer, Christmas is here. Ding, dong, ding, dong, dong is the song. Ding, joyful ring, dong, caroling. Bueno, agárrense que preparamos otro chiste del Fumer. Del Bloomer. No, no, del Fumer. Ah, no, no, no. Corre por sus vidas.